Miles de familias han sido desalojadas de sus casas desde que comenzó la crisis. Una cifra que alcanza ya los 350.000 desahucios. Una mujer se ha suicidado esta mañana en Baracaldo, en Vizcaya, cuando iban a desahuciarla. Se ha tirado por la ventana de su vivienda. Si ha perdido valor, le sigues debiendo el resto de la hipoteca pendiente. Otra mañana más, flipando con las noticias. Miles de desahucios, ¿dónde irán esas familias? ¿Qué les queda? ¿Qué les espera? Vive en casa tus padres y sin nada en la nevera. 40 policías para echar un matrimonio. Mayor como mis padres, hijo putas del demonio. A porrazos con la gente, parecen subnormales. Cargando contra viejos, mujeres y chavales. No tienen sentimientos, una ley sin fundamentos. Te quitamos la casa, pero tú nos debes cientos de miles de pagos, impuestos, esclavos. Con la puta crisis nos tienen acojonados. ¿A dónde llegaremos? Esto es vergonzoso. Por gritar estos desahucios nos llevan al calabozo. Parece que vivamos en los tiempos de Franco. Entran en tu casa y te sacan a porrazos. Miles de parados hacen cola en el INEM, mientras gobernantes dicen que todo va bien, que vamos a mejor, pero qué puta mentira. Ellos sí que viven bien con su paga de por vida. Excesiva, abusiva, difícil de entender. Mientras unos tienen tanto, otros sufren por comer, haciendo malabares para llegar a fin de mes. Nos tienen oprimidos, date cuenta, ¿no lo ves? Que viva con 1.000 euros el jodido presidente, que por fin se dé cuenta de lo que sufre la gente. 10 horas trabajadas por un sueldo insuficiente. Rajoy, sube el andamio, verás todo diferente. Traigo la solución, mis recortes para esta crisis. Rajoy y Esperanza sin coche oficial en bici. Traigo las soluciones para todos los borbones. Sobráis en el país como un chavo en los jamones. Traigo las soluciones, grita revoluciones. La única salida que nos queda a los jóvenes. Y es que Javi, tío, tuvo una visión. Un mundo sin avaricias y sin especulación. Ayer al acostarme tuvo otra visión. Era la jodida Aguirre debajo de un camión. Yo reía sin piedad mientras ella se quejaba. Recortes en sanidad y la ambulancia tardaba. Siento rabia, impotencia, familias desahuciadas sin conciencia, política, demencia, chorizos. Te dejan en pelotas, una deuda como herencia y un par de costillas rotas. Yeah. ¡Stop desahucios! ¡Stop desahucios! ¡Stop desahucios! 3, desahucio express, de mi casa me sacan después de los pies. Pero que se creen, que pare ese tren, que parece que necesites Pinterest por interés a fin de mes. No nos educaron bien, dijeron píllate un hogar más, nunca será tuyo. ¿De quién? Del banco, esos que saben tanto, esos que van contando cuánto dan por llanto. Y no, quiero una soga en forma de préstamo, saco las horas de vidas de esclavo. Yugos modernos, putos gobiernos, vos, trozos. Mira que tiran la tira de vida a medida que piran de pinzas y la banca les lapida. Hitlers de despacho, mártires suicidas sin techo. No les dejen, no merecen, no obedecen, no perecen, que les jodan. Consecuencia cara, excusa barata, el Euribor son cuatro ricos que barajan. Miles de cara y ni les declaran. Aquiles de para, motines de para, fusiles y balas, civiles que para que raptan. Miles que cantan, gargantas claman. Que ganga ser de la banca, a mí no me tangan, anda bandas con corbata que entrega su casa y pierde la casa y el dinero que ha puesto ya en la casa. Eso es una injusticia, tan monstruosa. Yo las leyes las respeto si me parecen respetables y si no, no las respeto. Y si los acreedores no fuesen el poder financiero o bancario, entonces ese principio no existiría en la ley. Porque una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. La ley siempre, incluso las justas, son la encarnación de la voluntad del poder. La voluntad del poder, la voluntad del poder. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu tanquito. Pa llena la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo el cebollita, mamá, vámonos a comer. Vamos, yo muero del jaleo, mamá, vámonos ya. La marea va subiendo, vámonos ya. Por la vieja Sonora, la marea va subiendo. Por la vieja Sonora. Muy buenas tardes y básicamente precarias. comenzábamos con un rap de la fábrica del rap, Stop Desahucios, que terminaba con palabras de San Pedro: las leyes se respetan mientras nos parezcan respetables, y si no, pues no las vamos a respetar. Que decía en 2011, 2000 San Pedro, con el aniversario, en ese inicio de 15M. Estoy encantada y hasta nerviosa de lo llena que está la mesa hoy en el estudio. Monográfico de vivienda, pedazo de programa. Muy buenas tardes. Primero a César, que es el de los audios, que hace así con la manita. Jorge Martín Neira, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ontanares, ya conocidos y reconocidos, muy básicamente buenas. Precarias. Tenemos el lujazo de tener a Enrique, de la coordinadora de vivienda de Carabanchel y de la Marea Básica, y la coordinadora de desempleadas y precarias. Asamblea de vivienda. Y en último lugar, pero no menos importante, porque va a ser quien arranque la tertulia, a Pablo, de la Asociación Sin Techo Chupano de Madrid. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Amigo conocido y reconocido de años A, de allá por esos inicios del 15M. Bueno, como mucha gente tuvo que... Con el que luego, por cierto, el oído al dato lo vamos a modificar, porque vamos a leer cada uno de nosotros una pequeña historia de la calle, de estas que cuentas, todos los domingos a las 12 en la plaza de Tirso de Molina. Claro. ¡Comenzamos! Pues como os decíamos, jueves de monográficos por lo básico. Hoy sobre el derecho a techo y lo que supone no tenerlo, o no tenerlo garantizado, ¿verdad, Pablo? Vamos a abrir con los 18 puntos de los sin techo, 18 puntos de Pablo, que me ha dado a mí por decir cuando hemos llegado por la tarde. Porque tienen mucha tela, pero son 18 titulares que no, para que no pierdan oído. Oído al dato, ¿qué dice aquel? Bueno, pues sí, 18, pero se podrían hablar de muchos más, y dentro de los 18 se podría profundizar más de los puntos. Pero bueno, más o menos lo que he vivido yo y lo que está viviendo mucha gente en la calle, porque esto tristemente no lo sabe la gente hasta que no le pasa, ¿sabes? Porque no te informan, no te... ¿Sabes? Lo tienen todo... no te dan la información exacta y pues tienes que verlo tú con tus propias carnes, porque no lo dan en la televisión manipulación. Hay gente, claro, que es ignorante por el... que el sistema te deja ignorante, o sea, no te informa. Y aparte ya cuando tú ya lo vives en tus carnes, pues ya vas viendo lo que hay, ¿no? Entonces a mí me ha tocado como muchas personas que están ahí pasando lo mismo que yo. O sea, que no es porque... Y bueno, yo he puesto 18 puntos así por encima, que es lo que me ha pasado a mí y lo que está pasando a más gente. O sea que... Entonces, pues bueno, si queréis, pues empezamos a hablar con el primer punto. Sí, y si os parece a los demás, si tenéis algo que aportar, hacéis así con la manita en alguno de los puntos y matizamos en donde haya que, en donde haya que matizar. ¿Os parece? Vale. Venga, pues empezamos por... Yo, por ejemplo, he puesto el primer punto así, un poquito generalizado, como existe el nacional catolicismo instalado en Madrid, que todavía no se ha ido. Cómo la iglesia manipula la pobreza, cómo se enriquecen con nosotros, con los pobres, y cómo hay una mafia creada dentro de la iglesia para manipular a los sin techo. Por ejemplo, que me toca a mí y a la gente que está cobrando 400 euros, a la gente que no tiene nada, y cómo está la gente, sigue viviendo en la calle. ¿Sabes? Cómo están los aeropuertos llenos y cómo sigue viviendo en la calle. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de la calle Mayor, que te están echando a las 7 menos cuarto de la mañana con una manguera diciendo que viene el turismo, cuando luego el turismo se tumba al sol en la Plaza Mayor. O sea, eso yo lo veo, yo no, pero bueno. Entonces aquí tengo 18 puntos, que es lo que, por ejemplo, el Nacional Turismo que se ha instalado, cuando te están echando una plaza pública, te están diciendo ahora mismo, en el 2018, que te vayas de la plaza. O sea, las plazas diciendo, para comprar y para transitar, pero no para estar. Que te vayas de la plaza, o sea, iros. Entonces yo digo, yo duermo ahí, ¿dónde voy a ir? Le estoy diciendo a la policía municipal, pregúnteme qué, o sea, ¿dónde puedo ir a dormir? ¿Lo es en la plaza? O sea, por ejemplo, punto 2. Y luego ya, aparte de las condiciones que te hacen, por ejemplo, entrar a desayunar a una iglesia cuando yo no creo ni en Dios. O sea, ¿cómo te hacen rezar? ¿Cómo te hacen, me entiendes, rezar antes del desayuno? Las mafias que hay creadas dentro de las iglesias, ¿vale? ¿Cómo están quedando? O sea, ¿cómo te hacen los catering baratos, ¿vale? Para quedarse con el dinero, ¿vale? Lo ves que es precario, o sea, cuando te están dando la leche en polvo, dos croissants en un cacho plástico, ¿vale? Y eso se están gastando, que se lo... O sea, ¿dónde está el dinero? ¿Auditorías en las iglesias? ¿Cuánto entra el dinero? ¿Dónde se lo gastan? ¿Y cuánto se gastan? Que no está claro, ¿no? Por ejemplo, en el tercer punto, también he visto gente que está esperando en una cola de un comedor, está cobrando 400 euros, jóvenes, y te están diciendo que bastante, que le están dando 400 euros. O sea, eso es difícil. Ya cuando estás, ya lo último que te estás haciendo, esperando un comedor a que te dé comer, y estás diciendo que bastante, están dando 400 euros... Cómo el sistema no te está... ¿Entiendes? Ya lo que te queda aquí a 20 años son 400 euros esperando a comedor. Con 20 años. O sea, eso es increíble. Y encima, o sea, culpándote, que es por donde vas. ¿Eh? Encima culpándote. Encima culpándose, o sea, diciendo ¿cómo que... ¿Cómo no te apañas con 400? Claro, pero bueno, tío, mucha gente me lo ha dicho. Jóvenes con 20 años, ¿eh? Que te están pasando, que están dando 400 euros, macho. Digo, joder, pues entonces dices... Entonces, dentro de los puntos también, por ejemplo, puesto... dependes del SAMU social directamente, ¿vale? Cuando el SAMU social lo que está haciendo es tiene el director se llama Darío Pérez, que es el peor que el canal de Isabel II. Es peor, porque ¿qué pasa? Que este hombre recibe todo el poder él, y él maneja todos los albergues, todas las iglesias, está la iglesia respaldada por él. O sea, y es lo mismo, o sea, uno, otro y otro lo mismo, ¿no? Entonces, este hombre lo que hace es hacer los catering baratos en los albergues, ¿vale? Para quedarse el dinero él. Eso está ya comprobado así. Él, o no sé quién se lo quedará, pero todo, auditoría no hace para los albergues. O sea, ¿cuánto te gastas? ¿Cuánto? Cuando ellos catalogan que una persona sin techo puede entrar porque está empadronada en Madrid, ¿sí o no? ¿Por qué los grados han bajado 3 grados y no te aceptan en el autobús? Cuando a mí no me aceptan, que yo no soy racista, a mí no me aceptaron, me dejaron en la calle porque decían que yo estaba empadronado en Fuenlabrada, que no estaba en el centro, ¿vale? Me dejan en la calle a 3 grados que hacía, porque había bajado de menos 0 a 3 grados. Decía que ya no iban a subir los grados, o sea, y entran, gente, no es por nada, pero entran africanos sin papeles al autobús y rumanos alcohólicos al autobús, y ahí me dejan en la calle, ¿vale? ¿Por qué? Porque confrontan la miseria. Quieren hacer confrontación dentro del albergue, ¿vale? Para que la gente se quema y no vaya más. ¿Cómo no están metiendo a gente sin enfermos mentales, gente con el mono ahí por la noche? ¿Sabes? Todos deberían estar atendidos a nivel sanitario, no en un albergue. Claro, o sea, están metiendo todos en un mismo patio. O sea, todo el mundo. Yo soy un obrero parado, por ejemplo, en mi perfil. Yo soy conscientemente y soy. Ya, yo no entro con gente de esta que puedes perder la vida. O sea, ¿entiendes? Entra una crisis de esquizofrenia, te mata, o le entra el mono y te asesina. O sea, porque, ¿me entiendes? Que estás al lado. Entonces, eso lo tiene así hecho el de Vallecas. Y el de Príncipe Pío, los dos albergues de invierno son así. Y la mayoría de los albergues son lo mismo. Tratan a todo el mundo igual dentro. O sea, meten el mismo saco dentro. Entonces tienes que clasificar a la gente de una cosa y de otra. ¿Sabes? ¿O no? Digo yo. El tema de clasificar, sobre todo si a nivel de salud necesitan atención, pues no, claro, pueden estar pues una persona con esquizofrenia pues sin medicación en su momento. En el momento que la tienes, como si no tuviera el trastorno. Entonces, bueno, pues y luego, por ejemplo, tenemos el séptimo punto, que es la ropero, la manipulación que hay, y por ejemplo, la manipulación que hay en los roperos, que tú dependes de una iglesia porque te dé un pantalón o una camiseta. Tienes que estar esperando una hora allí, dependiendo de una iglesia porque te dé un pantalón y una camiseta, que cuando llegas a Mojos ya no hay, ¿me entiendes? O sea, vale. Luego, por ejemplo, en la 16 pongo San Antón, concretamente, que está el padre recreándose y diciendo que es el líder de la pobreza, ¿vale? Ese es el mayor mafioso que hay, el mayor mafioso que hay en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Porque está poniendo igual el catering barato, está dejando gente en sillas que duerma, ¿vale? Que se están partiendo la columna vertebral. Cuando lo fui yo la última vez a desayunar, estaba Cándido Méndez dando el desayuno. Vale, le dije, tú eres un mafioso, y estaba viendo a la gente sentada en una silla, y eso no importaba. O sea, digo, no importaba que estando dando el desayuno él, ¿vale? ¿Para qué? Para lavarse la cara. Entonces, yo la verdad que yo no estudia mucho, pero yo le dije que se habían gastado 400.000 euros en la feria de abril, que dónde estaba ese dinero, y no me dijo de caso. De hecho, es que voy a intentar abrir un pelín el debate por lo siguiente. ¿Por qué gestiona la iglesia o esta manera asistencial en vez de los servicios sociales toda esta problemática? Porque nosotros, Pablo, tuvimos la cosa del día que llegó la marcha de básica en la primavera pasada, de dormir en la iglesia del Padre Ángel, en San Antón, y lo que dices es más que verdad. De hecho, hay unas pantallas, hablábamos en su día de las pantallas que tenían en proporción a lo que se ofrecía, dependiendo qué persona entraba o tal, pues un tipo de desayuno u otro. Bueno, cosas raras, ¿no? Que no hemos querido tampoco profundizar en eso, porque tenemos serias dudas de cómo se gestiona todo este asistencialismo, Montanares. Pues yo creo que esto es como las capas de la tierra, ¿no? Cuando se van generando, que van haciendo sedimento unas sobre otras, ¿no? Y cuando partes la tierra, pues te encuentras todas las capas que había, no, ahí están petrificadas. Y aquí pasa un poco esto, ¿no? La Iglesia Católica era la que en el medievo y después atendía a la pobreza y a la gente que estaba en la calle y la mendicidad, ¿no? Y esa historia, que en nuestro país ha sido especialmente fuerte, porque la Iglesia ha sido especialmente fuerte, pues esa capa ha durado mucho tiempo, porque realmente la asistencia social como un concepto del siglo XX, pues viene muy tarde, porque es en el año 88, creo recordar, cuando se hace el plan concertado. O sea, cuando se piensa en la financiación de los servicios sociales. Entonces, fíjate, el 88 estamos hablando de finales del siglo XX, de hace nada, ¿no? Y en ese plan concertado había una parte que jamás se desarrolló, que era la que tenía que ver justamente con esto, con lo residencial, ¿no? Con el sistema de albergues, un poco como decía Pablo, ¿no? En aquel momento se pensaba en desarrollar los albergues como un concepto nuevo en el que se plantearan distintas alternativas para personas distintas, ¿no? Estoy hablando de la concepción, ¿no? De lo que la realidad sí de lo que claro, de lo que la gente la quería brutal. Quería que fuera. Y bueno, pues allí se hablaba pues de todo un sistema para distintas circunstancias, ¿no? Pues no es lo mismo una habitación, o sea, una habitabilidad de emergencia que necesita una familia que por un motivo u otro entra en crisis, que a lo mejor una situación de habitabilidad que necesita alguien, como decía Pablo, que tiene un problema de salud grave, ¿no? Y que no está... No, yo de salud no tengo ningún problema. No, dices no hablo de la gente que... Digo que tú hablabas sí. de las personas que en los albergues sí. conoces claro, que tienen claro. problemas de salud sin tratamiento claro. o sea, problemas de adicciones y problemas de otros tipos que se suman al estar en la calle, porque no es solo claro, una cosa y otra. Es lo mismo, pero han adoptado el pero claro, a lo mejor está en la casa es alcohólico por culpa de que la hecha de... Hay que saber por qué es alcohólico. Sí, bueno, en todo correcto, caso, por se ejemplo, suma. El caso de Lidia y Santi es de estar en el Hostal Welcome con todo tipo de personas y teniendo dos críos pequeños, sí, mezclados, bueno, y ahí ahora mismo, muy bien. Y ahora mismo hay alguna... Tres críos. Es que yo creo que Enrique, que estaba apuntando, que ha hecho así con la mano, era para comentar esto, ¿verdad? De Lidia y Santi, por dale, porfa, que no voy a contar yo que tú eres el bueno, que está ahí acampado. Bueno, que además Enrique puede contar no, más, porque ahora no mismo hay cosas nuevas. ¿Has terminado ya lo que ibas a decir? No, sí. Pero tú puedes interrumpir. Vale, sí. Si la interrumpe aquí soy yo si yo rato. Nunca acabo, ya lo sabes, Enrique. Bueno, yo luego sobre todo lo que quiero decir es que todo esto viene pues de la del planteamiento que se ha hecho de la asistencia social en España, que siempre se ha basado pues en la caridad y se sigue haciendo, porque por mucho que digan de estado de bienestar, la mayoría de los servicios y prestaciones de la asistencia social en Madrid, que son los que yo conozco, en Madrid capital, son con subvenciones y convenios con las Hermanas de la Caridad, con Cáritas, con Cruz Roja. No, señores, es que esto es un derecho de todos. No es que es eso de que las entidades que la han llevado haciendo toda la vida, pues que sigan haciéndolo. No, tenemos que hacer un cambio. Y yo eso es lo que seguimos esperando después de 3 años. Que haya un cambio real, sobre todo, o que por lo menos veas indicios de que quieren cambiarlo. Y no estamos viendo esos indicios. Sí, porque al final la asistencia las dan las despensas solidarias. Porque, claro. O sea, no las termina dando la gente que está subvencionada. No, que la te obligan a entrar por la iglesia. Es que no te dan a elegir, te obligan. Claro. Te obligan a desayunar en una iglesia, te obligan a dar de comer a San Juan de Dios, o las Calcutas, o sea, ¿me entiendes? No hay nada de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué te tengo que entrar yo en la iglesia cuando la iglesia, por ejemplo, en mi ejemplo, a mi hermana mayor la han vendido? Mi hermana mayor, una monja. Entonces, ¿por qué yo tengo que entrar yo en la iglesia a desayunar, ¿sabes? Cuando encima han vendido a mi hermana por 100.000 pesetas a mi hermana mayor. Luego hablan de adoctrinamiento, pero igual lo tenemos desde años a, ¿verdad? Es un poco por donde vas. Bien, entonces me obligan a entrar en la iglesia encima, que sé, la mafiosa que han sido, o sea, si son capaces de vender un niño, que no serán capaces de hacer. Es lo que yo no he ido a colegio mucho, pero bueno, si venden un niño, una monja, son capaces de todo. Entonces yo creo que se acaba el negocio de los niños, han empezado con el de la pobreza. O no sé cuándo habrá sido, ya, pero... Si fue porque el huevo la gallina, que claro. fueron a la par. Pero sí es cierto que porque con una ideología de pensamiento diferente, pues tienes que entrar por ahí, ¿no? Por esa iglesia, cuando los derechos de asistencia social pues deberían ser para todas, ¿no? Independientemente de que creas o de que reces o de que ores. O de sí, que... Por eso, claro, todo eso no se desarrolló. O sea, el planteamiento del plan concertado para el aspecto que tenía que ver con la vivienda no se desarrolló. O sea, es el menos desarrollado de todos, con diferencia. Entonces, a la fecha actual no hay un sistema público de alojamiento. No lo hay, es un sistema muy precario, que no es público, que todo lo público no es público, pero está financiado con fondos públicos. claro. Como concertado no, en los colegios, para que yo me entienda. No, ni siquiera es concertado, porque cuando tú tienes un concierto, en realidad la administración es la que pone las normas. Vaya. Y la que lleva un poco como los criterios de ese servicio. Pero en este caso ni siquiera es esto. En este caso hay subvenciones a quien se está ocupando históricamente de esto, pero los criterios de cómo se gestiona todo esto lo siguen teniendo estas entidades. No hay ningún ordenamiento que plantee nada. Hablaba Pablo de la campaña de frío. Es un momento especial que dura de tal a tal fecha. ¿Qué es esto? Sí. Para los que están oyendo y para mí misma, que no sé de la... dices de lo de los 0 grados que hablaba Pablo, ¿no? Y habrá que hablar también de la campaña de calor, porque hay que recordar que viene Pablo porque el otro día en Tiso de Molina yo me los encontré que tenían puesto una pancarta denunciando cierre de los comedores en verano. Aparte de eso, o sea, están encerrados. ¿Qué es lo que están sufriendo ahora mismo? Cristo se va a Alicante de vacaciones. O sea, por eso digo que por Cristo mucho. En agosto no se vive. Yo te digo que por Cristo es mucho listo y por Dios multiplico por 2. O sea que. Claro, o sea, desde por Cristo es mucho listo y por Dios multiplico por 2. Entonces, ¿qué pasa? Cierran albergues, cierran comedores y encima que está Calcuta lleno de gente. O sea, a ver, ¿te dan otra alternativa? Yo le propuse al cura que yo en agosto daba de comer a mis compañeros. Me dijo que los voluntarios elegían. Yo dije, en agosto doy a desayunar a mis compañeros y los de vacaciones. Dejarme dar de desayunar a mis compañeros. Yo y 5 personas responsables. Me dijo que no. Que los voluntarios elegían. Esto se pasa en el Ave María, gracia plena, porque te hacen rezar por la mañana antes de desayunar dentro. Cómo están dando comida caducada, las etiquetas borradas con alcohol, ¿vale? Cómo te están dando la tortilla, la etiqueta borrada con alcohol, la tortilla fuera de fecha, eso está pasando en la iglesia. Cómo te están dando un cacho de pan, un poquito de cola, un tazón de colacao, que bueno, vale, dices, vale, pero cuando es una iglesia que está recibiendo de 1000 RPF dinero, ¿vale? Eso es de momento, que es lo que me toca a mí. Y luego, la verdad, con auditorías de cuánto dinero entra de mi RPF a esa iglesia. Claro, es que aquí está el tema, es que no está justificado, claro, en ningún lado, es que ¿no? Me está igual quitando que de mi RPF la administración pública sí tiene que justificar, en el caso este es que no se sabe, ¿no? ¿En dónde se van todas esas subvenciones? Auditorías. Hombre, yo claras, creo que en qué se van probablemente sí esté justificado. O sea, las subvenciones no se dan alegremente. Quiero decir, las subvenciones manera, que se den, ¿no? ¿Qué se dan? ¿Pero las qué se subvenciones gasta? Que se den, claro, se tienen que justificar. ¿Cómo se gastan? Ahora bien, que de esas cuestiones, o sea, de que lo que se justifique no sea exactamente la calidad de lo que se tendría que ofrecer por parte de la propia administración, esto es otro asunto. O sea, sí, pero el control, el asunto es qué tendría que subvencionar la administración, ¿no? Porque en un momento dado, los bancos de alimentos propiamente son una subvención pública. Ellos reciben, no pagan nada ellos. Es una millonada que reciben del Ministerio de Industria ciertas empresas. Luego se gestiona de manera privada el Banco de Alimentos. No, es una subvención. Aunque es pública. Es una subvención pública. Pero la gestión del Banco de Alimentos, ¿quién la tiene? No, eso es la gente, claro, que dona. Claro, claro, que una, la vez, gente que dona una y... vez que se ha dado ese dinero a las empresas, eso que es, han concursado, esos alimentos se distribuyen en toda una red que tiene... Gratis. En toda una red que tienen justamente la iglesia, y organizaciones relacionadas con la iglesia, que son las que tienen la capacidad de distribución en toda España. Entonces, al final, estos comedores usan esos bancos de alimentos. ¿Cuánto dinero se gasta en lo que nosotros ponemos de la parte que va nuestra para allá? Para ellos, que cogen. Claro, yo esas cuentas yo no las tengo, por tanto no las puedo criticar. Por eso, ¿en la que porque poca gente además las tiene? No creo que sea pero la cuestión no creo que sea esa. La cuestión no creo que sea esa. No, la cuestión no creo que sea esa, que yo creo que lo público seguramente tiene transparencia. La cuestión no es si lo que se les está dando lo están haciendo bien. La cuestión es la gente que lo necesita. ¿Por qué está obligada a ir a una entidad privada que le obliga a hacer cosas. Eso es. Que están fuera de su coherencia, de su claro. creencia, de su todo. Eso por un lado. Y por otro lado, que por qué esas personas no tienen otra opción que la caridad para poder tener lo básico. Eso es. Que es alimento y techo. Sí. O sea, que, ¿no? es que es increíble la manipulación que hay, porque yo no, como que no entiendo, como por ejemplo, en Madrid nada más que públicas hay el San Isidro y yo creo que ninguna más. Bueno, pues lo que es del ayuntamiento. San Isidro, que está concertado con la iglesia. Y el de San José. Que la, te valora antes una monja que una trabajadora esencial. El San Isidro, San José, o sea, una monja es, te ve y te dice, ¿entras o no? ¿O no? Una monja te ve y te dice, ¿entras o no? Antes que la trabajadora social. O sea, si la monja te valora y tú la hablas y te caes, o sea, o lo que, por lo que sea, la monja dice que no, tú ahí, por mucho que diga que sí, la trabajadora no entras. Uh-huh. O sea, eso que lo he visto yo. Vale. Luego, aparte, ¿cómo están? O sea, por ejemplo, van a la Plaza de Mayor a dar bocadillos y yo no he visto que vengan los del ayuntamiento a dar bocadillos. O Cristo de los Beatos. O San Pau de... ¿Me entiendes? O sea, no van el ayuntamiento de bocadillos, solo va la iglesia. Y cuando va la iglesia, va cada congregación. Entonces, por ejemplo, van los gitanos, que son evangelistas, y te dicen, vete al culto, y cree en Dios. ¿Vale? El bocadillo te lo da el Cristo. O sea, eso lo he visto yo. Digo, a mí el bocadillo no me lo da Cristo, me lo das tú. Lo traes tú, y ole tú, que me lo traes tú. O sea, a mí no me toca decir nada y me lo traes tú. Y claro, pues ellos son pues lo que son evangelistas y está el tío diciendo que te trae el bocadillo Cristo. Vete al culto. O sea, te está diciendo cuando el culto es lo más oculto que hay. O sea, ¿qué quiero decir? El culto es lo más oculto que hay. O sea, porque están caros, están ahí y bueno, ya eso podríamos hablar de más cosas, ¿no? Del tráfico que tienen allí, el culto y todo lo que tienen. Entonces el tío te está diciendo, ve tan culto, cree en Cristo, que Cristo te trae bocadillo. O del ayuntamiento no ves a nadie repartiendo bocadillo. Claro, la cuestión es lo demencial... ¿Por qué no está gestionado de manera pública? A ver, lo demencial de esta historia es que alguien llega a servicios sociales, ¿no? Y necesita un alojamiento de emergencia. Entonces, como dice Pablo, vive en un municipio que no es el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid es el que tiene hoy por hoy la mayor parte de los albergues y comedores en toda la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿qué ocurre? La gente que vive en la calle, pues es fácil que vaya a Madrid para poder acudir a estos sitios. Pero sus municipios últimos de empadronamiento son otros. Entonces, esto genera siempre problemas. Sí. ¿Por qué? Porque como el empadronamiento está en otro municipio, es el otro municipio el que te tiene que atender. Pero como no vives allí, pues esto tiene complicada solución. A esto se suma el tema de la opacidad de cómo se empadrona un sin techo, ¿no? Claro, sí, porque negras para ocupar. Porque yo, por ejemplo, en mi caso yo estoy... Perdón. Sí, no, iba a decir solo el matiz del Jorge. Jorge lleva en huelga para que le empadronen. Ahí en Barcelona, me parece que hoy hace 20 y tantos días o 30 días. Sí. Y no consigue que le empadronen. Pero, ni el edificio. Perdonad, hay una cosa que el SAMUR social te atiende aunque no estés empadronado en Madrid capital. Una vez. Luego ya no. Te atiende tu trabajador social donde estés empadronado. Luego otra cosa es que el centro de servicios sociales... para atenderte tienes que estar empadronado en su distrito y te ofrecen un tipo de empadronamiento donde sea y como sea, si pueden. Pero otras veces no, eso es lo que tengo entendido. Otras veces no. ¿Pueden tardar hasta 3 meses en empadronarte? Pero en principio esa primera atención, sí, el SAMUR social, si... Sí, una primera atención, pero estamos hablando ahora ya del padrón. ¿Pueden tardarte 3 meses en empadronarte o de negarte el padrón? La cuestión es dónde, que no. La cuestión es dónde te empadronas, pues, si nadie quiere empadronarte. En la plaza del ayuntamiento, en el albergue municipal. No, ya no dicen que está lleno. Por ejemplo, en el sitio que está lleno. SAMUR Social Centro te dice que está lleno. O sea, yo entré estoy empadronado con 8 senegaleses en Fuenlabrada, ¿vale? Porque fue donde me empadronaron. O sea, y cuando yo fui a trabajar la social con mi papel de empadrón, ¿por qué estás empadronado con 8 negros? ¿por qué te está metiendo en mi vida? Y además no figura tu realidad. Ya te está metiendo en mi vida. Pero además no figura tu realidad porque tú no vives con ocho personas. Le importa porque para cualquier trámite es preciso que el padrón y la realidad coincidan. Si no, es un problema siempre. Claro, pero le están falseando su realidad porque le empadronan con ocho. No, se ha empadronado él. Le empadronaron en una dirección, en este caso, la persona migrante que estaba viviendo eso ahí. Que ha sido alguien que te ha facilitado, claro, el que puedas empadronarte, pero que ha sido tú. Ha sido un favor de alguien. Que ha hecho la mujer, a mí no claro, importa. Pero que no es que nadie te haya empadronado, claro, ha sido tú concreto, que con un favor para poder tener algún empadronamiento, que es lo que hace mucha gente. Pero claro, llegan a servicios sociales. La trabajadora social tiene que ver un padrón en la que no tiene sentido ese padrón, porque los padrones tienen sentido y no tienen sentido, y uno lo ve rápido. O sea, un padrón con 12 personas con apellidos diferentes, varones, es seguro que allí muchos no viven. Es muy seguro. Pero yo pregunto, entonces, cuando tu realidad es de vivir en la calle, ¿dónde te empadronas? ¿Por qué se ciñen al padrón? ¿Por qué se ciñen al padrón y la gente que vive contigo? ¿Por qué no te empadronan en algún lado? Quiero decir, donde figure que tú estás sin techo, ¿no? El asunto en cuestión, en este asunto, el Instituto de Estadística lo reguló hace años y dio instrucciones a los ayuntamientos. Ya hemos hablado en algún programa de ello. Y en este caso es súper importante, porque el Instituto de Estadística le dijo a los ayuntamientos: miren ustedes, el padrón es un derecho básico, porque sin ese derecho no tienes otros. Exactamente. No tienes otros, porque es básico. Entonces, el padrón lo que tiene que demostrar es dónde vive la gente, no cómo vive la gente. Eso es. Entonces, si un señor vive en un banco, usted lo tiene que empadronar en el banco de esa calle. Porque eso dice el padrón. Porque es donde vive. Y si este señor vive en una casa ocupa, a usted también le tiene que importar tres pitos si la casa es ocupa o no se ocupa. Es que sí. Porque lo que usted tiene que verificar es que él vive ahí. Entonces, ¿qué ocurre cuando se te dan obligan casos a hacerlo falseando, como entonces, quien dice? Hay mucha claro, gente que finalmente. Ah, bueno, y hay una de las. Bueno, cuando le dan estas instrucciones a los ayuntamientos, les dicen: bueno, en estos casos que son tan complicados, porque no son situaciones habituales o fáciles de resolver, hay una alternativa. Y es que Servicios Sociales empadrone a esas personas. Esto, que son indicaciones que el Instituto de Estadística le da a los ayuntamientos, finalmente cada ayuntamiento tendría que hacer su protocolo para que esto fuera posible, porque primero la gente no lo sabe, no saben, no informan de nada y te lo tienen todo como tapado. Tienes que, yo por ejemplo, para saber esta información me la tuve que contar otro. Cuando digo la gente, hablo de los propios profesionales, sí, que, ojo, no te informan suficiente. Claro, ni siquiera En algunos casos la gente del propio padrón, a la que le has tenido que llevar el boletín para que lo lea. Por ejemplo, entonces, yo, o sea, que para que sepa, que todo el mundo lo sepa, que en asistencia social te tienen que empadronar, ¿no? En último caso te tienen que buscar una alternativa, bueno, de padrón. Empadronar, avisarte de que dónde te empadrone ese ayuntamiento. Tú vas a cobrar el REMI. No te informan que tienes derecho al REMI. Eso casi siempre es verdad. Eso a ver pasa si cuando ahí tengamos aquí Invisibles de Tuán o de Coslada, que nos cuentan lo del REMI, lo del Banco de Alimentos. Yo he estado afuera informando a la gente que perdona, tiene derecho a cobrar el REMI. Afuera de la puerta. Oye, no, date la vuelta que tienes derecho. ¿Qué te han dicho? Espérate, entrar con él y decirle a la chica: esta señora tiene derecho a cobrar el REMI. ¡Ay! Dice, venga, pues pásate que... Claro, así pero pasa que luego que te llegan hasta los Pablo, acompañamientos. Pablo, hay una cosa que según ponen en la carta de servicio del SAMUR Social, el SAMUR Social puede gestionar el REMI para una persona directamente. Sin hogar, directamente. Es que lo sé con mi mismo perfil. Escúchame, mira, lo sé por persona. Con mi mismo perfil, soltero sin hijos, que soy yo. Uh-huh. A mí, por estar en Fuenlabrada, voy a Fuenlabrada a trabajar social y llevo 4 años... Y cada vez que voy a verla me dice: para el año que viene, porque le ha dicho que le voy a denunciar. No quiero saber nada de ti. Vente al año que viene. Digo, esto no es la solución. Decidme que venga el año que viene, siguiéndome dando 400 euros. ¿Y qué hago durante el año? Claro, el año o sea, que viene. Vente, porque estás asustada que te voy a denunciar. Porque te he llevado a mi abogado. Te he dicho que estoy dentro de una plataforma que te voy a meter de una denuncia. Y te van a echar de aquí. Entonces, por eso me manda de un año para otro, porque no se quiere ver. Bueno, ¿sabes? No exactamente. lo del año para otro, no tengo ni idea porque no conozco a tu caso ni tu trabajadora social, pero imaginando... Fue la verdad en mi caso. No, digo que imaginando desde un punto de vista positivo, vamos a decir. Sí. Por intentarlo. Bueno. La normativa, la normativa de renta mínima incumple la Carta Social Europea. Y entonces una de las cosas que pide es llevar un año... Vale, por eso lo del año. Un año empadronado. Entonces, cuando te dice lo del año, puede que tenga que ver con esto. No tanto con... Entonces, qué es lo que muchas veces se hace? Pues pedir que justifiquen de alguna manera ese año, ¿no? Entonces, pero claro, esto depende un poco de la buena voluntad de quien te atienda. Ahí estamos. De que intente ver cómo hacerlo. Y segundo, de qué comunidad lo acepte. Porque... ¿qué pasa? Por ejemplo, la gente que... Claro, pero aquí sigues necesitando de estar institucionalizado. Porque si tú vives por tu cuenta, de tu mendicidad y de tus cosas, nadie sabe cómo vives. No sabe ni que vives. Pero eso es, no sabe ni que vives. Entonces necesitas alguien que dé fe de eso, ¿no? Entonces claro. El SAMUR puede dar fe, porque si el SAMUR da las vueltas, sabe perfectamente quién vive en la calle, porque les conoce. Un albergue... También, porque el albergue puede no empadronar a las personas, pero sí puede hacer un certificado de que esta persona la conocen, que ha estado viviendo allí. Un comedor social. Sí, si tengo pilla con el mismo perfil, ahora por ejemplo lo estoy viendo, que puedo traerle a Ángel, se llama, con el mismo perfil, soltero, sin hijos, parado, como soy yo, o sea, parado porque... O sea, yo no sé cómo acabar el paro. Paras, sin empleo. No, contra la burbuja inmobiliaria, o sea, encima, o sea, yo te digo, afectado... Vale, me he visto a la calle y otro chaval, igual que yo, le han dado una casa y 400 euros limpios. Y una habitación para él, dentro de Montreal de Madrid. Y yo, que soy de Fuenlabrada, todavía estoy esperando a que no me lo quite. El REPI. Se me amenaza, como no busques una casa, te echo. Claro, porque es que claro, esa es la ¿entiendes? Otra. Claro, ¿entiendes? Ya sí le han dado con el mismo perfil. Claro, esa es la otra. Que hay arbitrariedad, que depende de quién te toque. No, es la arbitrariedad. Una vez que has pasado en el proceso que yo te he dicho, ¿no? De conseguir que esa persona, comunidad, acepte con sus medios de prueba que efectivamente lleva un año viviendo y que cumple los requisitos para tener la renta mínima. Ya tiene la renta mínima. Entonces, con esa renta mínima, la primera cuestión que le vas a pedir es que se empadrone, que pague un alquiler y se empadrone. ¿Qué ocurre? Que habrá personas que encuentren una habitación y puedan empadronarse, y hay otras que por sus dificultades, muchas veces de convivencia o de otras cosas, pues no encuentran cómo. Más que por las dificultades, ojo, porque habrá más gente que no lo consiga cobrando 400, encontrar una habitación te puede ascender a un mínimo de 150 a 200 euros. No, vamos, o más. 200. Estoy diciendo lo bajo, porque en Madrid centro allá esta habitación es de 300 y 400 euros, habitación con baño. Hay cosas curiosas con esto de la ayuda de alquiler. Te dicen que te dan una ayuda de alquiler, pero primero tienes que conseguir el alquiler. Y si eres una persona desempleada, que no estás cobrando un REMI o un subsidio, te ves y es muy complicado que alguien te alquile un piso. Claro, vamos a ir acabando, si queréis, con los y puntos, luego, porque el tema de los fondos buitres, las hipotecas y lo de que está por las nubes, y luego hay que tratarlo aparte, porque luego aquí en Madrid en concreto no se está ni desarrollando. Y luego quiero contar otra cosa. Cuando tienes la suerte de que te ofrecen un recurso habitacional, el ayuntamiento te puede ofrecer un piso compartido con 8 personas, y luego lo que te ofrecen te dan, me ha pasado a mí, me lo han enseñado, me han dado una hoja de obligaciones que tenías que cumplir. Entre ellas, no podías fumar, bueno, vale, no fumo. No, tenías que cumplir un horario, bueno, puedo cumplir un horario. Pero, que de queda en mi casa, ¿eh? Pero atender al cuidado del espacio compartido, vale, correcto. Pero luego leí una en que decía que no podía recibir visitas ni subir a niños a la habitación. ¿Eh? Y yo dije, ¿y esto qué es? Se pone, sí, es que esto es solo para ti, no puede, esto es una solución provisional, y que aquí es la habitación de un piso compartido es solamente para tu uso. ¿Y esta solución provisional puede durar la provisión? O sea, ¿te puedes quedar así para los restos? Máximo un año te dan en un piso de estos. Por ejemplo, mira, pongo un ejemplo de verdad que yo estoy en una asociación sin techo, sin ánimo de lucro, que es la primera que se ha hecho en Madrid, ¿vale? Ya no somos colectivo, somos una asociación y hemos pagado por ello, ¿vale? Uh-huh. Yo soy el, bueno, papi es el presidente, yo soy el el segundo de, bueno, da igual los sitios, las categorías. Pero bueno, este hombre le han dado una casa a él solo. A papi, al papi. A Paco. Papi se llama. Entonces le han dado una casa, le han dicho que por 80 euros al mes, con su horario, más o menos, puede hacerse con ella. O sea, le han buscado un perfil más o menos bueno. ¿Y una pero qué pasa? Ahí está, te da la casa, claro. Pero ellos tienen la llave. Ellos en cuanto quieran entran a tu casa. Y a la habitación. Escucha, ellos en cuanto quieran entran a tu casa en cualquier momento. O sea, no te digo más. En cualquier momento te dicen, mañana vamos a las 5. ¿Vale? Tienes que, claro, o sea, a las 5 tienes que... Ellos abren con su llave y entran, ni llaman al portero. ¿Vale? Como ha pasado hoy, que he estado en su casa y lo he visto con mis ojos. Digo, papi, esto es lo que hay. Tiene la llave ellos, o sea, ¿dónde de qué piso te dan? O sea, que... manipulación control, de ti, control. Para allá, para acá, o sea, a la hora de eso, vete allí. O sea, ¿me entiendes? Ya te tienen con un horario... Lo de papi un poquito flexible, pero he estado con... he visto casas hasta que te han dicho que a las 11 tienes que estar allí, si no, no vas a la casa. A mí, por ejemplo, en... estando en el albergue de Laguna, ¿vale? O sea, que Laguna que se llama... joder, albergue... Ya veis si me acuerdo luego. Bueno, yo estuve allí durmiendo y en ese albergue me dieron una ayuda, me dijeron, vete a mostrarles corriendo, que tienes una habitación. Y me dieron una habitación de una de un perfil con una mujer maltratada, a mí. Y lo tengo escrito, ¿eh? No podía hablar a mi madre, a mi familia, de dónde estaba viviendo. Tenía que salir a las 9 de la casa y entrar a las 9 de la noche, ellos con llaves. Yo no podía fumar dentro. O sea, me ponían a una persona para enseñarle senegalesa, para enseñar lo que era cuchara, tenedor. O sea, ¿me entiendes? Como de... que a mí no me importaba, porque yo lo hago, ¿sabes? Sin, pero, o sea, como obligado yo a un horario, o sea... No digan nadie, Dios, si yo es que soy parado, digan, si esto será para otro perfil. O sea, y de verdad que dije, no me niego. Pues por eso que me negué, me echaron del albergue. Automáticamente usted fuera del albergue porque ha denegado la ayuda. Yo pensé, es que la ayuda que me estáis dando esto, yo prefiero dormir por el campo. O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿entiendes? Y tienes que estar allí, hacerte la cama. En la calle que en ciertos sitios. Sí, es un horario. Es que eso sí. Es, o sea, digo, pero esto. Prefiero dormir a la calle con un saco de dormir, una esterilla, porque. O sea, en mi caso concreto, que le está pasando a más gente. Le están dando, o sea, sitios que parecen la cárcel. Una habitación. Sobre todo porque tú en ese sentido. Tus capacidades no implican que tú necesites ese tipo de tutela, ¿no? Que es que te trata como no. Si fueras un niño, parado o como si de la construcción. Fueras, estuvieras incapacitado. Claro, ya te hace... a lo mejor una mujer que trae hijos que persigue el marido, pues pero... bueno, pues sí, pero a mí yo pues, le voy a decir a mi familia donde vivo. Y puedan venir a verme una tarde o tomarse un bizcocho que haga en el horno. Cocho, pues lo podían. Y luego se extrañan de que optemos por la opción de ocupar un piso vacío. Joder, claro. Hay un piso vacío de un banco que lo tiene 9 años muerto de la risa y tú estás en esta necesidad y lo que te ofrecen no te satisface porque no cubre ni tu más mínima dignidad, pues no te lo piensas, ocupas, claro, y ya es está. Que yo te vuelvo... Y además teniendo en cuenta que puedes ya estar pagado, que el otro día con lo del 135 veíamos que la cantidad de viviendas que han terminado en fondos buitres derivados de aquel acuerdito PP-PSOE es que, vamos, nos ha venido de perlas por lo visto en ese aspecto. Entonces, son una cantidad de viviendas vacías que hay más que gente sin ellas y no puedes considerar que sea la iglesia y no la administración pública la que gestione esos espacios y esas necesidades. Lo que valoras. Es increíble. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo estaba ocupando el Hotel Madrid de la calle Carretas. Eso fue increíble. O sea, entonces nos echaron sin orden judicial. Llegó una mañana y nos echaron de ahí. ¿Cómo nos han echado del Prado? Porque venía el Papa, y no, el Papa no puede haber pobreza, en las calles. Entonces nos echaron del Prado, acampados. ¿Cómo nos echaron de la acera a palos? Porque nos cortaron el agua, O sea, pues contar muchas cosas. ¿Cómo nos han echado del hotel? O sea, lo ves como, o sea, ¿me entiendes? El sistema sigue metiendo la limbordaza y sigue apretándonos las tuercas. Y si no hacemos nada, pues esto van a seguir, pues... más mierda encima porque están viendo que le va bien. Digo yo, resumen. Y y además vulnerando pues leyes que se tienen firmadas y tratados, que vamos a seguir ya empezando por ahí. No sé si queda algún punto, pero esto de qué es ese informe DESC que está vulnerado, y que nos cuentes lo de Soraya de Vicálvaro, que tiene mucho que ver con eso, y luego ver qué pasa con esa ley de la ayuda al alquiler en Madrid, que no termina de arrancar, ¿no? Parece que ya está el pliego y todo, pero en bandeja de entrada. ¿Qué dice aquel? Pues esto viene de la ONU, es el protocolo de derechos sociales, económicos, sociales y culturales, el PIDEX, que le llaman. Pues según este protocolo, que es de protección a las familias y al derecho a la vivienda, no se puede desahuciar a una familia sin una alternativa habitacional. Y esto lo lleva denunciando a España, que lo está incumpliendo continuamente. Ahora mismo el caso de la compañera de Soraya, de Vicálvaro. O sea, le entregaron el recurso amparándose en el PIDEX. Incluso llegó una carta del comité de la ONU solicitando el aplazamiento del lanzamiento, y la señora jueza suplente no quería hacerle caso. Con la presión de la PAC, se llamó a medios de comunicación y demás, la señora la dejó en suspenso hasta el mes de octubre, casualmente cuando ya ella ya deja de ser suplente. Que lo que hay, que está claro, la jugada de la señora, la ha intentado quitar de en medio cuando ha visto la avalancha que se le venía. Pero el caso es que la compañera está todavía con la incertidumbre de saber si le van a hacer caso con ese recurso y ese requerimiento de la ONU encima de la mesa. Y en el a pesar de tener un papel, digamos, que dice que tiene la razón, bueno, de Naciones Unidas, y de Alita. Y con la tensión de todo el grupo. Pero, bueno, que ha estado haciendo presión. Turnos para sí, acompañar. Ahora hay como una especie de acampada en la puerta, o permanencias como en la puerta de la compañera, y se están haciendo hasta talleres y de todo para darle compañía y que se siga manteniendo. Como el que tema hacer la fuerza de nosotros mismos, uh-huh. Porque el sistema desarrollador, demoledor, genocida, depredador, o sea, la gente que se está suicidando, eso no sale. La gente que está entrando en adicciones, no sale. O sea, entonces el que queda un poquito consciente, que yo más o menos, vamos, no sé si estoy muy consciente, pero, o sea, entonces vengo aquí y lo hablo. Despierto por lo menos. Bueno. Y muy despierto. Que, o sea, más o menos que... Muy despierto. ¿Me entiendes? Entonces aquí hay que decir ya, basta ya, porque todos a una, lo que no puede haber es 82 grupos diferentes peleando contra el sistema. Correcto. Lo que hay que estar los 82 grupos juntos peleando en contra del sistema establecido que nos tiene jodidos. Y ahora una cosa, no. Porque esto que dices de la ONU, si el artículo 96 de la Constitución española dice que cuando las leyes internacionales que firman los estados hay que cumplirlas por encima de las leyes de los estados, y que anule, inaplique la ley y aplique el tratado, si te está diciendo la ONU, narices, que tiene que hacer eso. Bueno, por eso y ahora ya sí que ya es que ya no es de Pedrusquín, es lo siguiente de lo no, que me quedo. Es vamos. Que aquí lo que demuestra la justicia española es que tiene un desconocimiento sobre la no, y que y se pasa a las Naciones Unidas por el forro. Ojo, porque tiene ya bueno, en realidad y sentencias en realidad favorables no, a la en gente. Realidad ha sido una señora jueza, porque en realidad bueno, cuando claro. Se ha recurrido esto se ha parado. Hombre, y la tía ha dicho pies para que os quiero. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que para eso tiene que haber gente despierta, que le cuente a los demás los derechos, que les apoye para poderlos reclamar y que no nos hartemos de reclamarlos, porque no podemos, por una jueza que se salte a la torera ilegalmente la ley, creer que el sistema judicial se salta a la ley. Entonces, yo creo que nuestra fortaleza... Lo que sí tendría que tener el sistema judicial es alguna medida para que eso no suceda. No. Quiere decirse, o sea, para pero... que dado el caso se arregle rápido, ojito que se solucione. Ojito al dato, que tú no cuando le presentas a un abogado de oficio el recurso tipo que tiene preparado la PA amparándose en el protocolo este DEX, muchos abogados de oficio se les pone la cara a cuadro, no sabes de lo que les estás hablando. Igual que con las reclamaciones de carta social. Sí. Ojo, que además lo comentábamos en otro de los programas. Todos los colegios de abogados de oficio tienen un departamento que es el Comité de Derechos Humanos. Cuando tú vas ahí, si te dice el abogado de oficio que te va a tocar, o la señorita, señor, que te está atendiendo, que no te corresponde, dices, mire usted, quiero hablar con el comité este que tienen todos los colegios. Y que sea ese comité el que me diga que esto no tiene causa. Porque si tú vas con un papel que ya han cogido encima en otro juzgado, que me diga usted que no me corresponde abogado, bueno, pues que me lo diga ese departamento, ¿no? Comité de Derechos Fundamentales dentro de todos los colegios de abogados de oficio. Sistema judicial manipulado, sistema... o sea, lo estás viendo que están echando a una mujer de un piso y lo siguiente que te está diciendo que tus hijos se van con la Comunidad de Madrid, tú con el seguro social, la madre. O sea, ya te están separando, te quitan el piso a los niños. Por eso muchas compañeras dejan a las niñas con la vecina. Por eso, cuando va, no, por eso va el abogado y se queda con los niños. Una de las canciones que hemos puesto, dices que prefiero. Mira, porque si no, encima me quitan a los niños. Por eso existe, obra social que está abriendo espacio para que eso no pase. Para que no se lleven seguro social a los niños. Por eso estamos con obra social buscando pisos de Libima que están cerrados para que, que viva la gente. Así mira, es. Hay otro caso sangrante que pasó hace dos meses en Latina, la compañera Viviana. Fue hasta la unidad de intervención policial, los UIP, estos que se presentan a las 5 de la mañana, acordonan la calle y ya, olvídate, como intervenga la UIP, ya el alzamiento es inevitable. Sí. Pues a esta mujer la mandaron el ese. Cuando lo que había habido era un traspase de titularidades y no se sabía ya quién era el titular de la vivienda. Y en todas esas el juez decide que el estamento judicial que hay que echarle. Manda hasta la UIP a esta compañera con cuatro hijos pequeños. Esta compañera lleva dos meses que le han prometido todo el mundo que le van a buscar una solución y está viviendo en el albergue del Pinar de San José con cuatro niños. Para que veas. El albergue del Pinar de San José, que es un albergue de bajo, ¿cómo lo llaman? Baja exigencia. De baja exigencia. ¿Qué quiere eso decir? ¿Qué quiere decir? Eso, ¿qué quiere decir de baja exigencia? Pues que están personas que están muy dañadas por consumos y por otros problemas que no pueden estar en ningún otro sitio y que tienen daños muy graves. Yo visito asiduamente este lugar, quiero decir que conozco perfectamente cómo es. Y yo solo de pensar que ahí están entrando todos los días niños de vuelta de su colegio, se me encoge el alma. Porque eso es lo que inhumano. Decía Pablo, es que mezclan a todo, es inhumano. Dejar de alguna manera un hueco para que entre la gente. Entren viendo. Claro. Pues gente, con ese deterioro es tremendo. O sea, a mí me parece tremendo. No, y aparte que es que para la salud, tanto de los niños como de los padres, no es bueno. Recibiendo. Tú no puedes ir al colegio y llevar una vida normal viviendo en ese sitio. Pues yo digo es que por salud pública, no, ya no solamente es que se te encoge el corazón, no, es que al que no se le encoja, no solo eso, es que no puede ser muy legal, no lo sé, lo debe ser para si sucede, pero legítimo que un niño salga del colegio y tenga que ir a un entorno así, no puede serlo. No lo es para Pablo, ¿no? Como quien dice, que es un hombre sin empleo buscándolo. Que te está diciendo que se junta con personas, joder, que tienen ese tipo de problemas, que son problemas de salud. Bueno, al final, mental y de la otra. Al final los niños son preciosos. Y los niños al final integran las cosas y las dan otra explicación en muchos casos. Pero para eso necesitan adultos que acompañen y que sepan explicarle esto. Y claro, una madre que está en esta situación, en la que ha perdido su vivienda y en la que no encuentra horizonte, no sé si tiene la fuerza suficiente para además tenerse que ocupar de explicar a estos niños qué tienen a su alrededor y que también son personas. Y que pues no es su culpa, porque además te culpas. Es el depredador, y es el depredador genocida, o sea, el que tenemos. Por eso digo yo que no es que la gente dice que a ver qué sistema, si lo hay. O anarquizamos, o sea, yo pienso que hay dos sistemas, porque yo lo pienso muchas veces, ¿no? Tengo mucho tiempo a pensar. O anarquizamos la sociedad o socializamos la anarquía. Que son dos sistemas diferentes, ¿no? O se podría elegir entre dos. O sea, que la gente, ¿qué sistema queremos? Hay sistemas para elegir. Lo que hay que dar al pueblo para que elija el sistema, no el sistema que vosotros queréis. Bueno, pero si nos ceñimos a lo que dices tú, pues mucha gente que los echan y están ahí diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿En el portal o no? Vamos, que lo estamos viendo. Hombre, la solución es la lucha. Yo admiré en su momento y la aplaudí el punto que tuvo Lidia y Santi el año pasado. Le llevaron hasta el Welcome con refugiados africanos y de todo. Y estuvo una noche y se llevó a sus niños de ahí. y dijo acampó en la puerta de la junta, en la puerta de la junta municipal de distrito hasta que me den una solución, y se tiró 2 meses en la puerta, que le estuvimos acompañando y de todo durante este tiempo, pero casi tres. Sí, además la decían, pero bueno, ¿tú quién te crees? ¿Tú te crees la reina de Saba? Si como tú hay otros tantos mil. Y decía, ¿y tú qué? Y ella respondía, ¿y tú qué te crees? Que yo estoy solo por mí y estoy por esos miles. Sí, de hecho, claro, de hecho que es que el tema que tuvo Lidia, antes de que, vamos a poner así un poco de musiquita ahora para que, pues para unos minutos musicales, pero el tema que tuvo, por eso, la horita justa para el oído al dato, ¿no? Ahora, así, la paradita. Pero con el tema de Lidia y Santi estuvo muy bien, porque parece ser que es que Manuela Calpena le decía esto, la alcaldesa, sí, cuando se reunieron por la estancia breve, es que es obligatorio. Como tú, hay 8.000 familias en Madrid. Y entonces ella le dijo, ya, y yo no quiero ser ninguna de diferente a esas 7.999. Lo que pasa que yo estoy aquí acampada con mis hijos, pero como si estuvieran las 7.000 y pico, que no pueden a lo mejor acamparse o que no han tenido tal. Pero yo no quiero ningún trato de favor. Yo quiero la alternativa habitacional que tienen que tener esas 8.000 personas, no mi familia sola. Claro, no, yo es que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 15 años cotizados, o sea, que yo no sé otros, yo te hablo de mí. Yo estaba con una pala comprando escombro, una pala cuadrada, o sea, cargando socos y un segurista. Y ahora hacen muchas cosas, quiero decir, que no sean productivas, como el... Bueno, que está en el sistema y claro, y yo digo, bueno, pero me va 400 euros hasta que me jubile. Pues espérate, una empresa te dé para poder subsistir todo el mes, porque ahora los juristas están por 1.100 euros, 1.200 euros. Entonces yo digo, bueno, vamos a echar la cuenta. Tú, si tú estás ahí, tienes que alquilar una habitación por 300. Yo, en mi caso, que soy solo, 300, a un transporte, vive, come, viste y calza, se te quedan 600 y estoy cobrando 400. O sea, ¿me entiendes? Al menos echa sus cuentas. Por 600 euros yo no me voy a estar partiendo el cobre ahí. ¿Me entiendes? Porque no es digno. De hecho, es que según esas leyes que firmamos, el salario mínimo tendría que estar en 1.008, no en 700. Por ejemplo, en mi caso, o sea, por 200 euros te vas a estar partiendo el cobre ahí, que encima te va a hacer trabajar como un peón más, ¿sabes? Porque yo estoy cualificado con mi carnet homologado desde el año 2000, que podríamos hablar otro debate del operador Grúa Torre, que nos engañaron a todos, ¿vale? Pero bueno, eso sería otro debate. Bueno, pues te invitaremos, porque el jueves que viene tenemos el debate. Si me cabe, si la misa de lo de lo de la música, ¿no? Venga, ponemos los minutillos musicales, nos vamos al baño, vientos musicales y volvemos. Está de vuelta, hoy ando medio perdido, cansado de tanta gente tonta, de tanta tele, de tanto ruido, de tanto escaparate lleno de la promoción que nunca he tenido. Ando aburrido de tanta modelita haciendo el indio, pa' modelo la que me ha parido, modelos los que dan lo que tienen, los que miran claro, los agradecidos. Dice viva cojonao cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios. Y no se duerme bien por la noche. ¡Vamos, adiós! Mi amigo Francisquillo hace aviones de papel. ¡De papel, de papel! De papel, le hace una rajita abajo para la aerodinámica que vuelen bien. Lo lanzan, le salen volando, así también quisiera volar él. De papel, mojados son sus sueños, qué penita no poder ser lo que quiere ser. Penita que me da la gente que no lucha cuando no hay nada que perder. Y se viva acojonado cuando escucha los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios. Y no se duerme bien por la noche. ¿Dónde hemos llegado? Me gustan las personas, me gusta la vecindad. Vecindad, que el secreto es el respeto. Escucha, que vivas tu vida, que dejes vivir. Pero qué fáciles serían los días si la gente viera que es mejor así. así, sin raíles, sin caminos asfaltados que conducen al mismo lugar. Y es que es muy aburrido que todo el mundo compre vista, coma y se comporte igual. Y se vive acojonado cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios. Y no se duerme bien por la noche. ¡Estamos arañados! Qué bonitas las palabras cuando sabes escuchar. Escuchar, abrir la mente sin prejuicio, un poco de empatía que nunca viene mal. Qué bonitas las palabras y qué feos los que las quieren matar. Matar aquellos que se creen que solo lo que ellos piensan es el no va más, no va menos, no me joda, no me diera ni la gana de tenerlos que aguantar. Se vive acojonado cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios. Y no se duerme bien por la noche. Y no se duerme bien por la noche. Básica de Ágora Sol Radio, todos los jueves en directo de Sobremesa. Descarga los episodios en www.agorasolradio.org. Básicamente precarias. La onda básica de Ágora Sol Radio. Bueno, ante todo este panorama, tenemos una web que yo os invito a visitarla, porque es que de verdad uno la visita y se traslada al país de los sueños. Es el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en la web de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tenemos? Fomento al alquiler, ayuda a desahuciados, ayuda a los jóvenes, eficiencia energética y sostenibilidad, conservación, seguridad y accesibilidad, regeneración y renovación. No me digáis que no es trasladarse al mundo de los sueños. Bueno, pues os voy a contar ahora la realidad de las realidades. Ayuda al alquiler. Estamos en agosto y en la página web dice que pronto van a salir las convocatorias. Lleva tiempo ese pronto, pero no sale. Y es peor que todo eso. Si pincháis en el fomento del alquiler, vais a encontrar que el plan prevé ayudas económicas al alquiler de vivienda. Dice que va a ser de un 40%, de modo que como máximo será de 600 euros mensuales, ampliable a 900. Bueno, esto está muy bien porque hasta este año, los dos últimos años, la convocatoria solo podía ser hasta 600 euros. Pero muy fuerte. Sabéis que en la última convocatoria ha salido una lista, en este portal lo podéis ver, que, bueno, en realidad han salido dos, de personas que a pesar de haberse les sido concedida esta ayuda, no la han cobrado. O no, o la han cobrado parcialmente. Yo conozco a varias de estas personas que, para empezar, algunas días ni se han enterado que es que no la han cobrado, y lo peor, no se han enterado que no la van a cobrar. Conozco a una en particular que contaba con esta ayuda para pagar a su casero porque se quedó sin trabajo y pensaba que con lo que le había quedado de la prestación y con esta ayuda, hasta que encontrara nuevo trabajo, pues iba a levantar cabeza. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Esta chica, con su familia, que tiene hijos, fue expulsada de la vivienda, no recibió nunca esta ayuda y hoy está ocupando un piso porque no tiene otra alternativa. El otro día estuvimos mirando en el listado cuáles eran los motivos por los que ella no había cobrado la ayuda y estaba en ese listado que parece que le sobraran. En el listado ese uno lo lee y parece que toda esa gente hubiera renunciado a cobrar la ayuda. Y entre los motivos aparecía uno que era que no había demostrado haber pagado los recibos. Y ella decía, ¿cómo que no? Si yo mandé todo lo que tenía pagado hasta entonces, claro, ahora ya no lo ha tenido pagado, ha ido a la calle. Pero eso pasó después, no cuando le concedieron la ayuda. Sobre todo porque si no pagas te suelen cortar rápido el suministro. No, no, es que fue a la calle. Y la siguiente es por un documento que yo estoy segura de que no se pedía a la gente ese documento, que dice que es que está incompleto y que le falta no sé qué historia. Y ese documento que se ha pedido entre administraciones, digo yo que si la otra administración lo tiene mal, se lo tendrá que requerir al casero. Pero en todo caso, de negarle la ayuda a esta mujer, pues todavía no termino de entenderlo. El caso es que es una barbaridad la lista y ha salido en prensa, bueno, los porcentajes de personas que finalmente no han podido cobrar esta ayuda es altísimo. Si a esto le sumas que no ha salido la ayuda este año y a esto lo sumas que el año anterior pedían un documento del registro de la propiedad que te valía 20 euros cuando al final podías estar en una lista de concedido sin presupuesto. Sí, el del número de catastro. Este que te viene con el número de catastro y el CENA. A mí me lo pidieron para alquiler. Lo tuve que pagar yo, sí, quiero decir, no lo pago la propietaria. Bueno, pues el asunto es que es todo como un montaje para no dar ayudas, no para darlas. Ahí está. Y ahora mismo ni siquiera ha salido la nueva convocatoria de este plan, que como podéis ver en la página, pues es ideal. Lo va a solucionar todo. Ahora, el cuándo no sabemos. ¿Cuándo ha salido? ¿Cuándo salió el plan? El plan, yo creo que se anunció a principio de año, porque es un plan estatal que en realidad viene porque los fondos europeos, los fondos sociales europeos exigen que España invierta en este tipo de cuestiones que no deja a la gente en la pobreza. Se puede decir que los fondos europeos ya los tenemos, pero no los tenemos invertidos todavía en nada. Para que, o sea, el Fondo Europeo, bueno, ya está publicado, sí, está asignado para España, eres, Marta, como dice, pero no sea. Que no, hombre. ¿Tú no has visto la página web? Eso habrá costado dinero. O ¿sí? sea, alguien está invirtiendo. Ahora, que le llegue a quien lo necesita es otra cosa. La semana pasada salía lo de los suministros, ¿no? Que, ¿cómo era el tema? Lo de suministros es fortísimo también. Resulta que Europa le obliga a España a que cubra la pobreza energética, ¿no? Y España, pues en vez de hacer que las eléctricas cubran la pobreza energética, decide que a los colectivos más vulnerables de todos, a los que no pueden pagar, pues que a esos les va a cubrir siempre y cuando la administración cubra el 50%. Y lo legisla así. No solo legisla eso así, sino que hay otras dos categorías que tienen diversos criterios, entre otros. Hay tal limitación en la factura en cuanto al consumo que tú puedes consumir que mucha gente se queda fuera, independientemente de que tenga pocos ingresos, porque el consumo es tan corto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que con esta nueva normativa tienen unos, según los índices de personas con pobreza energética que sondea Eurostat, pues claro, quedan a años luz de la gente que está recibiendo estas ayudas. Y Europa le tira a España de las orejas. Y entonces, ¿qué dice el gobierno socialista ahora? Es verdad, la ley estaba mal hecha. Y yo digo, ostras, no van a cambiar. Por fin van a hacer pagar a las eléctricas. Porque total, tienen hasta Ministerio de Transición Energética, ¿no? Ecológica. Me recuerda al tema del ministro este de Francia. Que sí, es justo igual. Que ha dimitido, ¿no? Es justo igual. Y yo digo, joder, tiene un... Igualico. Tiene un ministerio de transición. Esto es que ya se van a dar cuenta de que el ecofascismo no puede ser. Que a la gente que no tiene para pagar hay que ayudarla, porque si no se queda fuera de la vida, ¿no? De la vida energética, por lo menos. Y no, ¿qué va? Qué ilusa yo. Resulta que la noticia dice, como no tenemos suficientes usuarios de bono social, hemos decidido, oído al dato, que no vamos a pagar el 50% que no está presupuestado por ningún lado y que no se está pagando. Eso no lo dice, eso lo digo yo. Eso es información adyacente. Y lo que dicen en realidad es, vamos a subir el baremo de las personas que pueden acceder al bono. Para que puedan acceder al bono. ¿Qué digo yo? Que así entran menos, claro. No, no, entran más. Entran más con más recursos. Ah, lo que suben es la cuantía que tú puedes percibir para meterte en el bono, ¿sabes? Cuando no está llegando ni a las que ya estaban metidas. Ah, pues esas no importan. Esas no importan. Es que Eurostat ha dicho que hay 2 millones de... No recuerdo ahora mismo el número. Yo soy muy mala para los números. Lo podría buscar, pero no recuerdo. 2 millones de potenciales usuarios, ¿no? Pues nos, como son solo 400.000 a los que hemos llegado, pues entonces vamos a subir el umbral de renta de quien lo puede pedir para que entren más. Ahora nos importa una mierda si la gente le corta la luz. O sea, es una transición, un ministerio de transición muy particular este. Pasa una cosa y es que ese 25% de la población que somos sobrante. Como se legisla para el otro 75, ¿no? Pues el 25 es la población que ya estamos por debajo de un nivel que no es ni digno, ya es como si no existieras. Así no cabes en los datos de los problemas, ni en los datos del paro, ni en ninguno de los datos malos, ¿no? De todas formas, no entiendo, perdona, es que no entiendo muy bien esto que acaba de explicar Antanares. No, me extraña. Te han subido el nivel. No, lo quieren subir, no lo han subido. Ya, pero que el tope, o sea, todos los que están por debajo del tope ese pueden pedir. A ver, te lo voy a explicar en román paladino. Ah, vale. Tú pides el bono social, ¿vale? Y no puedes pagar la luz. No puedes apagar la luz porque además, como va a subir, este invierno lo tienes jodido, Jorge. Que te lo sepas. Entonces, te digo, Jorge, llama a la eléctrica, hombre, y pide el bono social, que tú estás dentro del baremo. Y tú llamas a la eléctrica. Y entonces te dice la eléctrica, mire usted está en el más vulnerable de todos. Usted es que no puede pagar ni aunque quiera. Entonces, yo con usted no, es que ni bono ni nada, porque es que los bonos que yo puedo hacer con usted son para los que pueden pagar el 25%. Pero claro. Es que usted. Ah, sí, yo no puedo pagar el 25%. Es que usted no va a entrar nunca en el baremo. Es que usted no me va a pagar ni el 25%. Entonces, váyase a sus servicios sociales. Eso es. Váyase a sus servicios sociales, porque los servicios sociales tienen obligación de. Si sus servicios sociales le pagan el 50%. Yo como eléctrica le pago el otro 50. Ya. Y ya está. Y usted ya tiene el recibo porque es verdad. Usted como muy vulnerable le tendríamos que pagar la electricidad. Y tú te vas a servicios sociales. Y en servicios sociales te dicen, yo lo siento mucho, la ley pone eso, tal cual se lo ha contado su eléctrica. Pero es que no hay convenio ni presupuesto para pagar ese tanto por ciento. Por tanto, de momento yo le apunto. Pero no le puedo decir nada más. No te preocupes, porque la eléctrica misma manda a servicios sociales la relación de clientes con nombres y apellidos que no están pagando los recibos. Hombre. Y además ahí aparecen los que, bueno, aparecen, se puede hacer la criba de los que tienen expediente en servicios sociales, que no son todos, no son ni una ínfima parte. Pero resulta que tú apareces porque has estado allí. Y Jorge aparece en el listado de la eléctrica que manda a servicios sociales. Y en el listado de servicios sociales, que servicios sociales no sabe qué hacer con él. Y entonces viene la ministra, que le han tirado las orejas desde Europa, porque le han dicho que les dijeron ya hace unos años que tenían que hacer una ley para que a Jorge le cubriera la electricidad que tiene que estar protegido. Y entonces la ministra dice, joder, y yo de Jorge no vamos a hablar mucho, ¿eh? Porque si hablamos de Jorge, se van a enterar que Jorge existe. Entonces, de Jorge ni hablamos. De Jorge ni hablamos. Que siga en la inexistencia, en las listas esas que nadie mira. No, claro. Y ya está, te lo estoy explicando, no porque seas tú. Y entonces coge la ministra y dice: vamos a ver, Ontanares, que es una currita. Que es una currita, que la está costando pagar la luz de su trabajo. Que no llega ni al bono social porque le hemos puesto tan mísero. Que a Ontanares no la llega. Vamos a meter a Ontanares para que nos salgan las cuentas. Sí, y entonces, sí, fatal. Y entonces, vale, cuando yo prefiero casi lo de enganchar la luz a una farola, ¿eh? No, que nosotros, por ejemplo, más, no sé, más sencillo. En mi caso, el año pasado, yo fui haciendo, bueno, esto fue increíble. Porque a esta chica, a esta pareja, lo que hacen es pagan 1.000 euros, van al piso y está, le había alquilado un inquilino el piso. ¿No? Los engañaron, ¿no? Realquilado, o sea, realquilado. Por dos veces. Y entonces ellos entran, van y ven que no, la llave no es 1.000 euros, la habían estafado. O sea, esa llave que le dieron no era la del bombín, porque le había engañado el anterior inquilino, ¿vale? Entonces ellos entran y ven que no es la llave. Cogen y llaman a un cerrajero, 120 euros les cobra por abrir la puerta. Cambian el bombín, entran a la casa y al día siguiente viene el dueño de la casa y dice que está viviendo en mi casa. Dice, a nosotros nos han alquilado otras personas. Bueno, pues es que esto, claro, entonces ya dices, no, que no han ocupado, no, que nos han engañado. Entonces me llamaron a mi palo hace pues digo, ir a denunciar lo que está pasando. Fueron a la Guardia Civil y han denunciado que los han engañado, ¿no? A ellos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues ellos están viviendo ahí. Me llaman a mí, voy yo, me dicen, bueno, hay una habitación libre, vente, que nos vas a casa, nos ayudas. Y dije, pues voy. ¿Cuándo esto ya les están estafando a ellos, no? Y en un momento dado llega y el tío es que la verdad es que había cesado, ha muerto, no hay heredero. Entonces ya ellos ya son dueños de la casa. Les ha dicho la Guardia Civil, porque si nadie denuncia... Y esto que cuentas es muy raro. Pues no había un propietario que había ido a la casa después. Claro, que decía que era propietario. Decía que era propietario, que era el que le había alquilado anteriormente. Uh-huh. Porque encima quería quedarse con la casa y diciendo que era propietario. Y echarlos. Que no era verdad el dueño, que el dueño había muerto. Que reza la nota simple. Que es el que el dueño, Cecilio Tal, es el que había fallecido. Entonces le dice, bueno, nos corta la luz y vamos a Aranjuez, que es donde están enganchados. Entonces, la mujer es minusválida embarazada. Nos llegamos allí, nos sentamos y le decimos, bueno, ¿qué perfil hay para luz? Queremos pagarla. Estamos ocupando, nos han estafado, queremos ocuparla. Y a ver qué bonos hay para una mujer que está viviendo ahí, minusválida embarazada. Dijo, aquí no hay bono ninguno. Tío, pero lo ha dicho la televisión hace poco. Yo claro, digo, no, que aquí no existe nada de eso. Digo, bueno, pues dejan constancia que lo vamos a craquear. O sea, dejan constancia ahí que lo vamos a craquear la luz. Porque no puede estar una mujer minusválida embarazada sin luz. Dices, entonces, bono para dar el alta. Para dar el alta. Vale, porque es que son cosas distintas, claro. Bono o algún beneficio que haya para una minusválida embarazada. Alta. Sí, pero para ponérsela, no para... Para darla, ellos, para, ¿no? Poder, no, para pagar darle, todos los meses. Estamos hablando que era la factura, que el bono social te lo aplican ya sobre facturas de ya tener el contrato. Claro, esto entraría en el bono social. Eso es lo que se digo, llama el enganche. Por minusvalía, bueno, y por... Bueno, y ojito que los bonos sociales, yo he visto facturas de bono social, que es que me han dado ganas de morirme de la risa. Dices, si esto es un bono social, porque, tengo que pedir un préstamo, porque, con el bono para pagarlo. Porque la reducción te la hacen sobre el consumo, no sobre la factura completa. Y si vosotros veis una factura completa, el consumo es muy pequeño. El consumo es muy pequeño. En proporción a todo lo demás. En proporción a todo el gasto. Claro. Con lo cual, a lo mejor en una factura de 45 euros, a esta persona la reducían 6. Ese era el bono. Todo se ríe de ti. Ese era el bono. Se ríe de ti. Y esto, ojo, porque claro, estamos hablando en Madrid, pero es que hay en sitios que por desgracia hoy no hemos podido hacer la llamada, suerte de Saavedra, porque teníamos a las compañeras pues hoy ocupadísimas con cosas allí, pero que son 9 meses sin agua. Y es que hay pues no sé si eso me parece que eran unas 20 familias, hay 90 viviendas del antiguo cuartel de la Guardia Civil, 9 meses sin agua. Badajoz, 46 grados. 9 meses. Inhumano. Cuando nosotros fuimos hace 3 o 4 meses, ahora ya ha dado a luz. No ha podido estar en su casa, ha tenido que estar en casa de familiares la chica mientras los primeros días, sobre todo, pero es que se niega a irse a otro lado. Es decir, ella es su casa. Además, vienen derivadas casi todas, están precisamente en listas de servicios sociales, en espera de alquiler social o de alternativa habitacional. Y no son personas como nos llevan muchas veces a las que tenemos la necesidad de recuperar, que es que vayan de patá o que es que quieran hacer negocio, que es que eso es una pequeñísima parte de gente, y la mayoría de la gente lo hace por necesidad. Y desde luego, si yo tuviera un crío o estuviera en visas de tenerlo, incluso sin tenerlo, es que tienes que tener el derecho al techo garantizado. Es que eso es lo que nos dice Europa. Claro, para otras cosas no veas qué caso le hacemos. Estamos explicando lo que está pasando con papeles. Que está, eso es que no lo dices tú. O sea, que es minusválida y está embarazada. O sea, sí. Oiga, bueno, pues es que eso no existe. Digo, bueno, pues póngale ahí, que va a estar craqueado hasta ahora. O sea, y sigue craqueado. Sigue craqueado y es viviendo ahí porque no tiene heredero. Llevan un año y medio y ahí no nos ha molestado nadie. De hecho, la Guardia Civil ha dicho que no se vayan de ahí, porque los han engañado. Y al ser un piso, los han tocado la lotería, porque como no tiene heredero, ¿no? No, pero hasta que llega el ayuntamiento y se quedó con el picho. Pero en otro momento de la historia lo hubiera registrado la iglesia y se hubiera quedado de piso parroquial. Porque yo esto lo he visto en pueblos así. Se lo queda. Y a cero IBI al año. Que volvemos a lo de antes, que los derechos sociales reconocidos por la ONU incluye los suministros básicos, y tienes el derecho a tener siempre acceso a eso en cualquier situación, y más las personas en riesgo social tienen el derecho de que el Estado le garantice unos suministros básicos. Los humanos, los derechos humanos ya dicen... Ya, pero es que los derechos humanos se dividen en civiles, sociales, políticos y culturales. Pero humanos es más humanos. Sí, pero no, es por centrarnos en la parte social de toda esa carta, ¿no? De toda esa declaración. Lo que pasa es que yo siento a Pablo lo que dice. Sí, que no son sociales. ¿Os acordáis, no? Los derechos, cuando hicimos las jornadas en diciembre, ¿no? Que el título era Los derechos sociales son derechos humanos. Claro. Porque parece son como... los hermanos pequeños. No, y la pregunta era, ¿hermanos pequeños de los derechos humanos, no? Sí. Pero la contestación es, son derechos humanos, ojo. Claro. Entonces, es que, es verdad, porque si no... Es que lo es para vivir, o sea, no es para que yo voy a ir al cine. Lo que pasa es que cuando dice Enrique, por ejemplo, lo de sociales, sí, dentro de esa Carta de Derechos Humanos, en el artículo 25, sobre todo el 25, que es el de la alimentación, sí, el vestido, la vivienda, un ingreso garantizado mínimo, que vienen todas esas cosas, ese artículo es el que está vulnerado en todos los aspectos. Y es del que se desarrolla toda la Carta de Derechos Sociales, que luego se incumple también. Oye, te voy a decir una cosa. Yo estaba por los derechos humanos en Sol, no sé si sabéis la campaña que hubo. Hombre, me lo vas a decir, claro, que hemos dormido noche sin noche, ¿no? Vale. Bueno, pues... Yo he visto allí, yo acampado, llegar el SAMU social allí y decir, ¿qué os pasa? Digo, ¿qué os pasa? Mira, no traéis ni bocadillos ni café para la gente que están aquí viviendo. Eso, punto uno. Venís con los brazos así diciendo que ¿qué os pasa? Iros de aquí, ¿eh? Iros de venían aquí más fácilmente. Escucha, con la manguera, la policía, que con el SAMU social a traer nada. Les digo, firmar aquí. Dice, no firman los derechos humanos. Es triste que el SAMU social no firme los derechos humanos. Que estoy ahí, no firma, porque dice Cádiz Darío que no firmemos. Eso me lo ha dicho a mí. Sí, no solo dos, es verdad. No, y más de uno, ¿eh? Es verdad, lo sé, porque ha habido varios días que les hemos ofrecido a gente que haya, incluso a los que limpian en Sol y tal, que firmaran un papelito que poníamos que se garantizara que los derechos humanos se ven protegidos, ¿no? Y no te creas que ninguna de esta gente nada firmaba. No. Ya te digo, antes la manguera, vale, que el bolígrafo. Más rendero que existe también, pero un del SAMU social que no firme los derechos humanos. Tío, pues como personalmente, no te comprende esto. No, es que no podemos, cagaos, ¿eh? Dile a Darío Pérez que tenga bocadillos y cafés. Aquí, por la mañana, ¿eh? Y merienda por la tarde y cena por la noche que estamos aquí, ¿eh? No solo a traer aquí, a manos así, diciendo que eso les hace falta. Bueno, ¿vale? ¿Y qué os parece esto de las listas que publica la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid con las listas de solicitantes con nombres y apellidos? Que son públicas, sí, yo os puedo leer si queréis. No lo voy a hacer porque me da vergüenza. Pero yo tengo aquí lista única definitiva de demandantes hasta el 30 de junio de 2018. Y tengo los nombres. ¿De dónde son la gente? No, ¿de dónde la quieren? Es donde la de quieren, las personas que están solicitando la ayuda. Sí, con nombre y apellidos. O sea, no viene un DNI, ¿no? Que sería algo más anónimo. O un número de expediente que te dan cuando has solicitado, ¿no? Que sería lo lógico, ¿no? Yo no sé hasta qué punto esto puede vulnerar la OLOPD, la Ley de Protección de Datos. Pues no estoy convencida ahora mismo, según me lo estás diciendo, porque a mí, si yo estuviera en esa lista de solicitantes, pues no me gustaría que estuviera ahí publicado en internet, ni veo la necesidad. Pues sí, mi nombre ahí. Son las listas de todos los solicitantes de vivienda. O sea, es una cosa que a mí me parece. Y luego, aparte de la manipulación que hay, con esa, de verdad que eso es triste. Voy a traer otro día una chica que me está contando del San Isidro, como yo estuve 2 días nada más, ¿no? Pero bueno, yo voy a contar lo que me pasó a mí. Yo entré a San Isidro y me fui al día siguiente a dormir bajo un árbol. Pues dije, yo esto no lo aguanto. O sea, enfermos mentales. O sea, y aparte me dice la mujer que si me puede mantener mi madre o mi padre, o mi hermana. Digo, pero yo, la que yo soy parado, soy yo, ¿sabes? ¿Entiendes? No te acorga más para mi familia, ¿sabes? Es decir, yo vengo a pedir, ¿entiendes? Ya que sí, como que la responsabilidad de la familia, por madre, encima de la que tu tienen primo ellos tuyo, contigo. Tienes un primo, por eso te puedo mantener. Pero ya que tengo 42 años, que me va a tener. Y me he mantenido yo solo toda la vida, ¿sabes? Es decir, casi toda, ¿no? Pero bueno, si te puedo mantener a alguien, yo vengo, el perfil soy yo, no. Luego aparte, si mis papeles ya hablan, ¿para qué quieres que te cuente ya más mi vida? bastantes papeles pedís, ¿eh? Que yo ya con esos papeles ya hablan, ¿o no? Sí, en realidad te piden, te claro, preguntan, te preguntan. A ver si me estás contando que si mi padre te puede mantener. Y no lo pides más. Que si tu padre te puede mantener. Que si te drogas. Que dónde vas. Que dónde te gastas el dinero. Que. Es que ese es otro error de concepto que se dice. Los derechos son individuales. ¿Qué es eso de poner los vínculos familiares para darte derechos? Si tienes vínculos familiares, ya no accedes a tus derechos como persona. Pero oiga, por usted, eso, a ver, por ¿dónde eso, ha yo, estudiado eso? Por eso, y ojo, que muchas veces es totalmente contraproducente lo que te cuentan. Porque dicen, no, es que al que viene de fuera se le da. No, es que precisamente esto de que el de dentro tenga una abuela, un padre o un hermano, es lo que parece. Pero para nada el que viene de fuera lo tiene antes, sino que es que a la gente que está aquí te dice, no, pues si tienes un familiar o no sé qué, está como por delante el que te tenga que ayudar. Y ojo, a nivel legal eso no es así. La responsabilidad familiar no está por encima de la responsabilidad que tiene el Estado y la administración pública contigo, como persona, como dice Enrique, de manera individual. Claro. Yo tengo el derecho a la educación y a la sanidad independientemente de que tenga madre, padre o abuelo que me pueda pagar el ibuprofeno. Tendría que podérmelo pagar yo. Claro, no, o sea, ¿cómo va a depender? Mira, estaba buscando, porque es que no me acordaba de memoria, perdona que os interrumpa, pero es que es en relación a lo que os estaba contando antes. Los listados de ayudas de las pérdidas de derechos. Hay dos listados, con pérdida del derecho al cobro, pierdes todo, y con pérdida de derecho a determinadas cuantías. Dice la página, los ciudadanos incluidos en los listados con pérdida del derecho de cobro podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejería de Transportes, Vivienda y Infraestructuras en el plazo de un mes, o directamente el recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses, computándose ambos desde el día siguiente a la publicación de las órdenes en el boletín de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues resulta que no sabes cuándo se han publicado las órdenes. Segunda cosa, esto no te llega a tu casa. Esto tú tienes que haber visto los listados en la página de la Comunidad de Madrid. Listados públicos donde todo el mundo sabe si te lo han concedido o no. Si lo has cobrado o no. Y lo que os decía de los motivos, porque vienen los motivos de incumplimiento. Pues os voy a decir este que me había sorprendido un montón, porque no es un documento que se pedía a las personas, pero sí es uno de los motivos de exclusión. O sea, no te lo piden, pero si te falta te lo deniegan. Vale. Dice aniquilado. ¿Qué diría mi abuela? Dice 3.3. No se ha aportado la nota simple del registro de la propiedad. ¿Ves? Lo del catastro lo tienes que entregar, pero tú, no el propietario. Es que a mí me ha pasado con pero es que en esta ocasión yo no recuerdo que se pidiera la nota simple, porque sí en la vez anterior se pedía, que costaba dinero. Y la gente se quejó mucho de ello. Y en esta convocatoria a mí no me sonaba que se pidiera. Pero ya la que me ha vuelto loca es esta. No, tres punto, un segundo, que no era esa. No era la de 3.1. Esto es. No se ha aportado la nota de localización ofrecida por el servicio de índices del registro de la propiedad de titularidades inscritas de todos los titulares del contrato y convivientes mayores de edad. O habiéndose aportado, adolece de alguno de los siguientes defectos. Está incompleta, le falta la fecha de expedición. Dame un nota segundo, de localización. Dame un segundo, esto, repite. No entiendo nada, no sé de lo que ha dicho. Qué es no sé esto. Qué es este papel. No sé ni qué es esto. Vale, pues mira, hasta nota va, de que si lo sabe. Ya, pero si el asunto no, es sí. ¿Cuándo pedían esto? Y nota de localización. Que es que del yo he informado la a la gente de los documentos que se pedían y yo no recuerdo. Esto es la primera vez que lo leo. Nota de localización ofrecida por el servicio de índices del registro de la propiedad de titularidades inscritas de todos los titulares del contrato y convivientes mayores de edad. O sea, que habiéndolo solicitado, faltando de papeles que no te han pedido, te lo pueden denegar. Y encima está bien denegado. Agarrarnos a esa, por ejemplo, es tontería. O adolece de los siguientes defectos. Está incompleta, le falta la fecha de expedición. Pero Pablo, eso no lo sabe ni Ontanares, este papel. Eso va por un procedimiento administrativo. Sí, sí, que según es un procedimiento administrativo. ¿Qué según publican, la ley, qué publican en un listado público? Es que está incumpliendo la ley de procedimiento administrativo. A mí me parece. Si falta una documentación o está incompleta, todo. Ellos tienen un plazo de 10 días para comunicárselo al interesado. No, pero si es que se lo han comunicado. Claro, lo han puesto si en la te web. Han dicho, tienes un mes de recurso administrativo y otro lo para han puesto en la web y te informan que además puedes recurrirlo. Pero es que si escucha, dentro de la Comunidad de Madrid no te informan de que puedes cobrar el remis. O sea, si dentro no te conforman, que no te dicen nada, oye, si esta opción, tengo que estar allá afuera diciendo a la gente que tiene derecho a ello. Y menos mal. Un voluntario, dos voluntarios, tres, o sea, X. O sea, si no saben nada, salen de allí diciendo, ¿qué hacemos? ¿Sabes? No, date la vuelta que tienes derecho, te voy a entrar contigo, y dice el abogado, voy a entrar contigo y le voy a explicar lo que tiene que hacer esta mujer. Explicarte que tienes que cobrar el remis. Por eso ella. Siempre a los servicios sociales, recomendación, lo que te digan por escrito y si puedes ir acompañado. Claro, mejor. Por eso yo llevo a la mía mejor, a mi abogado. Bueno, mi en general no hay que ponerse así. En general las cosas funcionan de otra manera. En particular puede que haya que establecer medidas excepcionales, pero en general yo no estoy de acuerdo con que eso sea así. Para mí, mira, y para todas nosotras, Pablo, un inciso. Dentro no te informan muy, a ti. Muy gordito. Y antes del oído al dato, si no vas tú a decir, oyes, tengo derecho a cobrar el remis. Y yo te lo hago bueno ahora mismo. Cuando quiera vayamos. Si tú no le dices, vengo a cobrar el remis, ellos no te dicen, bueno, tienes en derecho general, yo creo que en general no se puede decir eso. Bueno, lo que sí se puede decir y no es en general, en general no se puede decir que no se diga. En general. Vale. Lo que sí se puede decir en general es que estaría muy bien que en todos los servicios sociales no fuera la asistenta social que te toca, sino que hubiera un librillo, que lo llevamos hablando en la marea básica existe, y en las existe. Existe una especie de convenio con los derechos que tiene el ciudadano que puede pedir en servicios sociales, pero no es como un documento así divulgativo accesible, no, que estaría muy bien tenerlo, como aquel que hicieron los de Invisibles de la renta mínima. Yo le puedes pedir, me ha costado si ayuda esto, conseguirlo. Eso mientras llega el derecho a la renta básica, que no tengas que justificarlo, ¿no? Pero mientras tanto, tener un cuadernillo que no, para que tú no puedas culpar a la trabajadora de que no te ha informado, ni ella no informarte, bueno, es imposible, sino que estuviera ahí. O sea, la normativa no que hay ahora mismo, para la renta mínima, es imposible ponerla en un cuadernillo. Pues no, eso es un problema. Porque es para llorar directamente, ¿verdad? Ojo, es un problema que tú no puedas tener en un cuadernillo de manera sencilla y clara cuáles son tus derechos y decir si puedes solicitar esto o no. O sea, que no se pueda poner en un cuadernillo para cualquiera y que solo lo sepan las personas que saben ahí dentro del entorno de servicios sociales, cuando muchas veces ni lo saben, que tú lo sabes bien, no me parece. Por normal. Eso, retomando el punto en el nacional catolicismo instalado, existe la confrontación entre la miseria que la crean ellos. A ti te doy, a ti no. A ti te doy un poquito, a ti no. A ti sí, con los mismos perfiles. ¿Por qué? Para que nos peleemos entre nosotros. ¿Me entiendes? De mientras que nos peleamos nosotros, a ti te dan, a ti no. No luchamos contra el sistema, ¿me entiendes? No, y porque además las ayudas hay para 4 y poder comer, 4.000. Estás haciendo poder comer y estás haciendo poder subsistir para adelante, pero la gente mientras que está buscando y haciendo para poder comer no lucha, ¿me entiendes? Porque le tienen ignorante a la gente así. Y el porque le va bien. Y el sentimiento de la caridad que está absorbido tanto por los que están trabajando, muchos en la administración, no todos, pero muchos tienen absorbido el concepto de caridad, igual que el que lo va a solicitar. Porque ¿quién lo paga? Pero es que hay que romper con ese concepto. El concepto es que es un derecho y tienes que reconocer tanto por unos y por otros que esa persona tiene el derecho a eso. No es una cosita que la doy porque es un caso excepcional. No es un caso excepcional. Si ella dice la verdad, la echan de ahí. Si ella dice la verdad, su jefe la echa. Y te valoran por lo que diga tu jefe, no por como tú has de lo que tú has estudiado. Si el jefe dice que te tiene que echar, te echa. Bueno. Hombre, yo te lo digo que yo iba a pasar, ¿eh? En mis carnes. Me ha dicho, aquí no duermen más porque somos muchos. Y no me ha dicho ni me han dejado ni hablar de mi vida. Somos muchos. Aquí no duermen esta noche. Sí, eso sí. Nos está sonando una alarma por lo que veo por ahí, ¿eh? Hoy he marcado porque lo de hoy son historias de la calle de Pablo. Os voy a liar porque me vais a leer una cada uno y no habéis visto ni el cuadernillo. Nada más que Pablo. Debate a la deriva soy, flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendido, sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la brecha de mi valentía, soy la sangre de su economía, soy el callado, el obligado, avergonzado, soy la moneda que utilizarán de cambio, soy las alertas sonando a los dos lados, me llaman refugiado. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas, red alertas, a este mundo las líneas imperfectas. Ahora me llaman refugiado. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas, red alertas, afrontarás a este mundo las líneas imperfectas. Me meto en el metro colándome, porque la trabajadora social no quiere facilitarme un abono transporte. Me pillan los vigilantes, les explico lo que sucede, pero les da igual. Me echan y pierdo la hora del comedor. Llamo al 112 y les explico que no tengo dónde ir esta noche, en la calle hace frío, y ellos me dicen que están llenos los albergues, que no pueden hacer nada por mí. Otra vez tendré que ir a la Plaza Mayor. Ahí por lo menos no me mojaré porque está lloviendo. Vuelvo al mismo punto de partida. Aguirre, no te rías más del pobre, por favor. Como un león cuando despierta, soy el dolor en la mirada, soy de la gente desterrada, soy como un barco naufragado, soy de mar a mar, de lado a lado, soy el refugiado. He estado trabajando hace un mes aproximadamente, pero me han despedido y no me pagan. Y encima me han engañado. No me han pagado y en la calle me he encontrado. En los comedores me veo. Sin trabajo y sin dinero por culpa de los recortes laborales. Y encima no me ayudan las asistentas sociales. Rajoy, no juegues más con nuestro pan de hoy. Soy de allí, pero estoy aquí. Y aunque ahora parece que no tengo nada, recuerdo cuando tenía hijos, casa, luz y verde a mi alrededor. Y pienso, ahora empiezo de cero. Por eso estoy en eso. Para algunos la calle, para mí y algunos colegas el hogar trampolín para el positivo. Un beso a los que tienen hogar. Es un proceso lento, según tu estado. Vive la vida llena de seres imperfectos, que no conocen verdaderamente la realidad. Tú eres mi refugio, mi castillo, en quien confiaré. Puedes librarme de muchas trampas ocultas o de plagas mortales. Nunca tengas miedo a los peligros nocturnos. Continuará. Y continuará Pablo explicándonos qué son estas historias de la calle y con esa poesía maravillosa que viene al final. Bueno, pues esto es un tebeo. Yo, claro, acabé la plaza yo durmiendo bien. Entonces yo veía que yo no sé pedir la calle ni nada. Entonces dije, pues esto hay que plasmarlo en algún sitio para que se sepa lo que está pasando. Entonces yo hice las historias y más gente que estaba implicada conmigo, durmiendo conmigo, bien. Y los dibujos los editó Arjona, no sé si conocéis. Entonces Arjona dijo, bueno, pues yo te los dibujo, la verdad, pero los textos son nuestros, hay que decirlo. Y bueno, pues con eso empezamos a pedir la voluntad y luego veíamos la luz todos los días. 8, 9 euros, 10. Y es lo que nos estaba dando de comer diariamente para poder merendar todas las tardes. Y que vale mucho más. Bueno, y atrás, vale atrás, ¿no? A una poesía que esta es mía. Y lo de, no, pero bueno, para que. Es una preciosa. Si alguna vez viviendo en la calle te vieras, que sepas que tienes los mismos derechos que un ciudadano cualquiera. Tan sencilla y tan verdad. O sea, que entonces, pues, esto es lo que triste, bueno, ¿no? Que sigue ayudándonos y aportándonos dentro de la asociación sin techo que tenemos una asociación sin techo ahora, todos los domingos a partir de las 11 en Tiso de Molina, ¿vale? Que nos hemos puesto ahora ya permanentemente. Ahí estamos dando el tebeo por la voluntad y chapas, y aparte estamos informando a la gente de los derechos que tiene por estar en la calle, o los derechos que tiene que no estando en la calle, que si acabaras en la calle, lo que, ¿sabes? O sea que entonces pues estamos ahí informando a la gente, a las personas, uh-huh. Y de momento tenemos poca fuerza, pero lo que tenemos pensado es montar más puntos de información, porque el sistema tiene a gente ignorante, ¿vale? Para que se enteren de dónde están y los derechos que tienen, porque hay gente que está ahí que es ignorante. Y es muy difícil informarle, porque de mientras que el sistema te informa, entonces lo que hay que hacer es informar a la gente de los derechos que tiene, porque un sin techo ya es lo peor que hay. O sea, está en la calle tirado, cuando encima el sistema tiene cartas como para darte cancha a todo el mundo, porque... Entonces, una cosa, Pablo, la asociación se llama Chupano. ¿Puedes decirnos de qué viene la palabra Chupano? Chupano viene, Chupano viene de cuando tú entras a un chupano, estás en la cárcel y entras a un chupano y te meten en un chupano, que es porque te portas mal. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué sería, como un zulo de castigo o algo un así? Un zulo de castigo. Por eso le pusimos Chupano, que ya viene de Patio Maravilla, de Calle El Acuerdo, que ya lo hemos colectivo. Ahí empezamos. Y bueno, si queremos podemos hablar, claro, de... Claro, la calle es como un castigo, efectivamente. Ojo, porque es antes de terminar la sección de Oído al Dato, es que cuando nosotros nos conocimos, que lo hablábamos en el descansito, ya había Solo en Sol, y de la gente que se les había querido apuntar cuando estaban iniciando con la asociación, 40 personas en la zona Sol. Solo en Sol, y de las que se habían querido apuntar, que tenían casi otras 40 que no habían querido ni dar su nombre, ¿no? Claro. O sea, para que veáis la magnitud, que estás hablando de dos plazas, que son la de Sol y la Plaza Mayor, que tienen más de medio centenar de personas todas las noches y luego, durmiendo, por ejemplo, como decía Pablo, para que te las echen por la mañana, sí, porque vienen los turistas. Antes me venía, cuando veníamos caminando para acá, me hablaste de la posibilidad de dormir en el aeropuerto, me quedé muy descolocado, digo, ¿qué es esto de dormir en el aeropuerto? Esto, luego me lo has, por ejemplo, estado contando, que por lo menos 200 personas duermen todas las noches en el aeropuerto. Bueno, esto es increíble. O sea, en el aeropuerto, ahora mismo en verano, bueno, puede ser que la gente se busca más la vida por lo que es parques y tal. Pero que en cuanto que ahora ya empieza septiembre el frío, los albergues, el aeropuerto se llena de gente que hay en la calle. Y las salas, o sea, de espera de los hospitales. Y las salas de espera de los hospitales, 12 de octubre llena. Cuando llegan a las 6:30 y te echan a la calle con todo el frío. Ojo, que hace. Y antes de las 6:30, y doy fe porque yo he trabajado de seguridad en un hospital, que te piden que eches a la gente que está en la sala de espera pernoctando. Eso está prohibido. Cuando tú no sabes, dices, llamas a un SAMUR social por si vienen, pero a veces cuando ya han venido una vez, tú sabes que no vuelven, que ya una vez han venido la primera asistencia, si son, como dicen, reincidentes, no te vienen a buscar, y lo tienes en la sala de hospital y te piden como personal de seguridad, que es absolutamente inseguro, el que los saques a la calle cuando echan, a la hora y pico te vuelven entre el frío, los problemas de salud que tienen, vale, de verdad. O sea, y luego, eso pasa, y luego quería también, pasa, antes de cerrar, la denuncia concreta que teníais ahí en la pancarta, que ya te pregunté antes sobre ella. ¿Cuántos comedores hay en Madrid y cuántos han cerrado en el verano? Pues mira, y luego me contabais que teníais que ir a uno en no sé qué barrio. Ahora, por ejemplo, en la zona centro se ha quedado, por ejemplo, para el desayuno, las personas mayores que quieren desayunar en la Ave María tienen que desplazarse a San Antón para poder desayunar. No solo yo cuando voy andando, te quiero decir, pero hay gente que está enferma, gente que está con varices, gente que está, que se tiene que desplazar allí, que lo sé de buena tinta, que tiene que desayunar, dice, nos cuesta una desayuda montar un autobús, hay gente que está... Que ni va, que lo que pasa es que la gente ni va, dice, para gastarme, entre que me gasto el autobús y tal, ya desayuno donde pille. Te hacen con el bocadillo que te da la Ave María por la tarde, ¿vale? Que te sigue dando las salchichas, las salchichas, las almóndigas en lata que dieron desde Franco de lata grande. ¿Qué quiere decir? Ay, perdón. Sé cuáles son, las hemos comido en casa, fíjate. Es que lo de la de María, porque yo de verdad que te lo hago bueno, porque es el mayor mafioso que hay, se llama Paulino, que es el cura, que eso es la mafia pura y dura. ¿Vale? Entonces este hombre Paulino, lo que hace... como diga el programa ya. Oye, pues si lo oye Paulino, por lo menos que justifiquen. Mira, no, que es increíble. ¿Tiene porque turno de han cerrado? Les damos el teléfono, Pablo, por si quieren. 91-040-6147. Si quiere llamar Paulino. Entonces esto está pasando cuando, por ejemplo, otro día que está grabado, ¿vale? Llamé a mi compañera Rita y estaba dando cabeza de jabalí. Pasa de fecha, olvida mal. Y yo cogí a ese hombre y dije, mira, eso está malo. Dice, no, eso será del plástico. ¿Qué? Digo, ¿qué plástico? Eso está malo, hermano. Llamé a Rita y digo, corre, graba. De verdad. Vino Rita corriendo, grabó. Y al voluntario que hay, que tiene ahí, que han sacado de la cárcel, que a ver qué va a decir. O sea, le cojo, digo, muerde, si tú crees que eso está bueno, muerde. Prueba tú, claro. Y mordió el bocadillo. Mordió el bocadillo porque estaba el Paulino al lado. ¿Qué hizo el tío al rato? Escupir en la esquina el cacho. ¿Me entiendes? O sea, eso es increíble. Y cuando se ha grabado, que han dado cabeza jabalí en mal estado, las fechas de los yogures las borran, borran las fechas de las tortillas empaquetadas. La borran. Para que no la veamos. ¿Vale? Y la están dando a la gente. Eso está pasando en Ave María. Entonces, esto hay que denunciarlo porque están dando gente. O sea, encima que te están dando con la comida, encima caducada. Pues además eso lo vamos a tratar en tema monográfico porque queremos hablar de grupos de consumo y de soberanía alimentaria. Justo esa que nos falta en esta ciudad. Vamos con el calendario poquito a poco y me vais ayudando porque hay muchas cosas. De momento, los domingos a las 12, Tirso de Molina. Eso sí, así. Tirso de Molina los domingos y ahí estamos. Bueno, pues. Revitalizando los derechos. Parece que no es a las 12, es en los domingos toda la mañana. No, pero a partir de las 12, ¿no? A partir de las 12. Bueno, espérate, no, pero despídete. No lo digas en bajito, Antanar. Se tiene que marchar, que tiene que ir como un rayo hoy, por lo menos que no lo diga adiós. Sí, yo me voy porque me tengo que ir. Entonces, Marea Básica. Aquí os... Yo pensé que podíamos aprovechar para tener una reunión técnica esta tarde. Cositas importantes, que Antanares ya no va a estar a partir de ahora de septiembre porque el horario de la radio le viene mal. Gracias por todo el mes de agosto. Bueno, ya ves. Y los anteriores... Y gracias, Antanares, porque también hemos estado en muchos sitios, ocupaciones y... Sí, porque además nos hemos vuelto a ver desde hace un montón de años La de Móstoles. La casica de Móstoles, 2015 o 2016. Carcavilla, me parece que fue después. No, antes. Todavía. Ah, ya, pero eso fue antes de Carcavilla. Claro, por eso digo que son años y años. Por eso, que también pues habría que hablar pues de fíjate, yo mundo, creo, pero yo bueno. creo que de 2014, sí, cuando sí. estuvimos haciendo el manifiesto por la renta mínima. Claro, sí, sí. Fíjate, se hace tiempo. Fíjate, estamos ya intentando todavía con la básica y ni la una ni la otra. Bueno, lo que sí. Que como tiene unos días libres la semana tercera de septiembre, que la vamos a hacer por contenido en diferentes sitios de Madrid y tal, vamos a intentar poder tener el día 20 el programa con el equipo de exteriores sobre ecofeminismo y renta básica. There's a place in Jamaica I would like to get away to escape the things that hold me to the ground. Not that I'm gonna fly there just to get real high there. Getting lost is one way of getting found. Come on, let's fake our death and move to Jamaica. Pay your respects and I just might take it. Let's fake our death and move to Jamaica. On a vision quest for an old soul and a heartbreak. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Thank you. in the air there that no one really cares where you're coming from, where you're at, or where your head is. It's a little slice of heaven and the bread we spread on leaven. A Rasta man vibration is never dreaded. No, let's fake our death and move to Jamaica. Pay your respects and I just might say, let's fake our death and move to Jamaica. On a vision quest for an old soul and a heartbreaker. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, calendario. No hemos podido hablar con Rubén de la Cordi de Vivienda de Vicálvaro, que estaba con el tema de Soraya, pero porque esta tarde, Quique, que nos lo va a contar, tienen un evento a partir de las 7, en la misma puerta, ¿no? Danos caña. Sí, las permanencias que se están haciendo para dar apoyo a la compañera, pues se han programado una serie de talleres. Ayer hubo uno de obra social y hoy a las 7:30 uno de vivienda pública y estrategias en la lucha por el derecho a la vivienda, que los dan dos compañeros de la plataforma de afectados por la vivienda pública y social de Madrid. Os animamos a que os paséis y que apoyéis a la lucha de la compañera esta, que está a la espera de que una... de que el Poder Judicial decida si cumple los derechos sociales y culturales, tal como les recomienda y les insta que cumpla la ONU, nada más y nada menos. Veremos si esos papeles no son mojados. Más cositas. Asturias. Pusa Asturias, que tiene una charla sobre renta básica universal el miércoles 5 de septiembre a las 7:30 en el Manglar. Calle Martínez Vigil 14, en Ubieu. Por cierto, qué bueno que estos verdes de todas partes estén haciendo charlas y talleres sobre renta básica universal, porque Jorge, siéntate ahí, que estás de pie. Quiero que nos cuentes qué está pasando, porque esto que decía Antonales de lo del ecofascismo, dentro de toda la gente ecologista, el defender la renta básica universal es algo que se podría... que es como que va junto, ¿no? Hombre, claro, pues esta mañana lo venía en el canal nuestro de Telegram. La sostenibilidad es la sostenibilidad de la vida, no es de otra cosa de lo que hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Y la renta básica, pues igualmente, es que no es de otra cosa de la que hablamos, también es de la sostenibilidad de la vida. O sea que es exactamente la misma lucha, y es absolutamente lógico y natural que sea desde la ecología desde donde más se defiende y se promociona la idea de la renta básica. Eso está muy claro. Ahora, lo otro que me dices sobre que muchos actos, no sé yo qué actos... No, que digo que a ver si proliferaran. Ah, ojalá. En el entorno ecologista, ¿no? Que parece que hablan como del medio y todo y las personas no forman parte de él, ¿no? Claro, que todos aquí, todo esto, sí. Luego, el cartel de la asamblea de lo de vivienda de Badajoz, de Mérida, de Campamento de Dignidad, que creo que es el 7 y el 14, que tienen asambleas semanales, importantísimo, pues dar cobertura y apoyo a estas compañeras de Suerte de Saavedra, que llevan 9 meses sin agua. Están convocando asambleas, yo creo, semanales, pero en principio la del 7 y la del 14 van a ser potentes, o convocan importante, bueno, apoyo a los Campamentos de Dignidad de Extremadura. Claro. Más cosas. Jorge, en Cambrils, que está con los 30 días de huelga por el tema del padrón, importante. Queremos que ese edificio pueda ser un centro social no ocupado, sino que conforme y que haga lo que está haciendo ahora en esa ciudad, que es una planta para migrantes, otra para sin techo, para mujeres de violencia de género. Tienen allí un grupito, un equipazo que puede hacer grandes cosas allí. No entendemos por qué cuando todos esos esteros de ese edificio Montemar pues estaban no, en el vacío. Jorge, le conozco, es un compañero. Sí, estuvo en la acampada de derechos humanos, claro. Además, lo tiene claro, que hay que ayudarnos entre nosotros, porque el sistema lo que hace es demoledor. Entonces, si tú no creas un sistema que sea entre nosotros, vale, un poco viable, vale, cuando existe un banco del tiempo, cuando existe una colaboración entre nosotros, tú me enseñas inglés, yo te pongas a aprender ladrillos, cuando me entiendes, no hace falta el dinero. O sea, muchas cosas se pueden emplear en un sistema diferente. ¿sabes? Y se puede utilizar y se puede, nos podemos amar y querernos todos y ayudarnos. O sea, te quiero decir que entonces pues esto hay que utilizarlo, pues sabemos, tenemos la idea de cómo se hace, pero hay que llevarlo a cabo, porque el sistema lo que te hace es echarte y reprimirte y hasta te echan a patadas, te quiero decir. Cuando, perdón, que me se me viene a la mente, cuando había una orden ahora que la policía no puede echarte de las casas, hace poco, y la siguen empleando. Así es. Escucha, ahora hace poco han tenido una orden, pues me vienen horas y no te pueden echar a la policía agrediéndote, y la siguen empleando. Les ha venido Europa. Pues lo del uso de la fuerza es cierto, es verdad, y sigue pasando. Como todas las leyes, lo te digo, papel mojado, se lo pasan ahí. Nada, eso hace poco. Por el foro rodeado, pero del bolsillo. O sea, hace poco que llegar a la que no pueden meter miedo a un niño de 10 años cuando suben 8 policías con el casco puesto. Le estás traumatizando para toda la vida. Así es, igual que tener que dormir en el hueco en las condiciones que hemos comentado antes. Claro, por ejemplo. O sea que... Más cositas de Valencia. Jornadas urbanas antirracistas, antirrepresivas. El 2 de septiembre a las 6 de la tarde. Comida y barra a precio popular. No es de traje, pero casi, bueno, casi. Pues, habrá que ir. Y más cosas, renta de inclusión valenciana el día 14 de septiembre. Vamos ya casi a mediados de septiembre. Hay una escuela, una universidad por la renta básica convocada en Barcelona por el Movimiento Europeo. El UBI, Universal Basic Income Europe, y será el día 14 y 15 de septiembre. Con suerte, y si tenemos un poquito de recursos, asistiremos. Si no, pues lo retransmitiremos así por el espacio radiofónico. Como podamos. Más cosas, Quique. Quería recordar que a partir de mañana, primer lunes de septiembre, a partir del lunes siguiente, que es el primer lunes de septiembre, los compañeros de Málaga, de Renta Básica Dignidad, retoman su movilización semanal de los lunes al sol frente a la sede de la Junta de Andalucía en Málaga, reclamando lo que dice el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que todo andaluz tiene derecho a una renta básica que les cubra las necesidades y que desde que se implantó el Estatuto de Andalucía se está incumpliendo. Por cierto, hablando de lunes, los de Sillas contra el Hambre, todos los lunes, en la plaza del ayuntamiento, que esos no han tenido ni vacaciones, esos no retoman. En agosto las precarias, las vacaciones no son para todas, ¿no? Me parece que agosto es... Más lunes, los de Valladolid, lunes a sol también, plaza del ayuntamiento de Valladolid, comparaos en movimiento. Por cierto, darán una rueda de prensa, tengo que confirmar si es para el día 9, con esa sentencia de Esteban y con algunos grupos afines y plataformas del entorno de las rentas mínimas, porque vamos a poner calentito el otoño. No vamos a permitir que ninguna persona viva por debajo del umbral de la pobreza. Ninguna persona con ninguna prestación por debajo del umbral. Y no lo digo yo, ni lo dice Pablo, ni Enrique, ni Jorge. Lo dice Europa y lo dicen los tratados internacionales que tenemos firmados. Y incluso nuestros estatutos de autonomía, algunos recogen el derecho a unos ingresos mínimos garantizados que no se están cumpliendo. Y en la Constitución española, que por eso meten el 155 urgente y no meten el 42 urgente. Que hablamos en el bar de Pablo, que si empezaran por el 1 no llegaban ni al 40. Para aplicar el 155. Por cierto, vamos ya, que total, para los minutillos que nos quedan, que nos, sí, vamos, nos, pasado, que nos vamos a ir, y hemos estado en la tertulia con la cama musical de fondo de la película Cerca de tu casa, y nos vamos a ir con la banda sonora, con la de, a ver si lo digo, No hay tanto pan, de Silvia Pérez Cruz. Nos vemos el jueves que viene a la misma hora, pero imposible mejorar esto. Muchísimas gracias, Pablo, por haber venido, que nada, sí, que venimos tranquilo, cuando queráis vengo desde, y desde la puerta de Atocha. Bueno, y si queremos podemos profundizar más en el tema, claro, porque claro, si pero se nos ha acabado el tiempo. Y recordaros eso. Esperamos que de hablar ahí. Que la Semana Internacional de la Renta Básica será del 17 al 23 de septiembre. Y por lo menos 3 días de esa semana aquí en Madrid haremos jornadas, talleres y charlas por contenido y también en otros territorios. No os lo perdáis. Jorge, que cómo se ejercía la dignidad o cómo se aprende. Si ya te lo estás diciendo tú solita, ejerciéndola. Besos, abrazos, básicamente precarios. Eso, y mucho amor, y que los que nos tenemos que querer todos. Y que hay que volver a las plazas, compañeros. Y no se nos olvide. No hay tanto pan. Unos son grandes y otros valientes. Unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina.